llegado tu hora, canal pirata SEGA. ¿Falta de diálogo? ¿Incomunicación? ¿Distintos gustos? ¡Esto es un desastre! ¡Relájate! Pega duro con la Mega Drive, los 16 bits que parten con todo. Mega Drive de SEGA. Canal pirata SEGA. Bueno, pues llegó el día. Bienvenidos a todos y a todas. Y como diría nuestro querido amigo hoy invitado, el señor VCR, buenas tardes, buenos días o buenas noches, ¿no? Dependiendo de la hora en la que escuchen estos. Y como ya le he nombrado, pues hoy nos vamos a saltar también el guión y saludamos ya a nuestra estrella invitada, Víctor, allá por Rubí, ¿no? Sí, Rubí, Barcelona, sí, que mola más decir Barcelona, porque así la gente no... No, no, porque dice, oh, no, que es de esta radio, tío, y dice que es de Barcelona. No, va, venga, sí, Rubí, este es el lugar, ¿no? Ese sitio. Sí, pero Barcelona tiene mucho extra radio, macho. Buah, ya te digo, esto es de Warriors, tío. O sea, es Warriors, total. Cada uno tiene, tenemos ahí, cada uno tiene una especie de canis ahí todo en su... En su... Ya molaría que fuera de Warriors. Sí, o que sí, el fin del mundo fuera un apocalipsis zombie, tío. Yo, claro, claro. A mí es lo que me molaría. Y este señor que ha hablado aquí sin ser presentado, como todos ustedes saben, es nuestro querido Rubén, alias Ruboslav. ¿Qué tal, Rubén? Buenas, bien. Bien, ¿no? Sí. Todo correcto. Bueno, pues aquí estamos. Hoy veis que falta por saludar una persona que es Nacho, pues no ha podido, no puede estar con nosotros. No, Nacho está trabajando. Es un privilegio. Es claro, pero es por un buen motivo, ¿eh? Por un buen motivo. Está currando y no hemos podido acoplar horarios, pero bueno. Okay. Nos ha dicho que está encantado porque por otro lado así escuchará el podcast sin saber lo que se dice, que también le mola. Pero bueno, claro. le mandamos un saludo y seguro que para los siguientes... Para los siguientes está. Es un privilegiado, como digo. Privilegiado, claro, sí. Aquí todos somos privilegiados ya. Eso es. Que cobras el paro, eres un privilegiado. Que puedes ir al hospital, eres un privilegiado. Que respiras, eres un privilegiado. Estás muerto, también eres un privilegiado, porque, joder, no tienes que aguantar la crisis. En fin. Curiosamente, los ricos no son los privilegiados. Esos son buenos ciudadanos de bien. En este país. Pues, como decíamos, hoy tenemos invitados. Nos acompaña Víctor, señor VCR, que ya os habíamos comentado que colaboraría en algún podcast más con nosotros. Y ha llegado el día. Porque puse dinerito, ¿eh? Aquí ha habido acciones. Eso es. Tengo acciones de decadencia occidental. ¿Cómo es la palabra exacta cuando es uno de nuestros... Stock options, ¿no? ¿A shareholders? Porque... shareholders. Si os seguís shareholder, ya podemos estar en una de esas mesas, ¿no? De ejecutivos, en plan película de los 80, ¿no? En plan ahí todos repanchingados hacia atrás, ¿no? Sí. Con la gomina. Sí, como la de esta, ¿cómo era? Secreto de mi éxito. Wall Street, sí. Y Michael J. Fox quiere ser uno de nosotros. Sí. Lo va a conseguir, ¿sabes? Porque es muy optimista, aunque no haya estudiado. Así que... No, eso era Tom Cruise, en la de... ¿Ves? Pero dejémoslo en ese tipo de películas, la comentaremos en otro podcast, las películas de los 70. Sí, porque la de Cocktail era especialmente mala y hay que comentarla. Eso es. Eso. Pues shareholders, porque es que en economía las cosas hay que decirlas en inglés. Sí. Que queda más guay. Claro. En agricultura... Yo como no digo ninguna en inglés, dicen, tú estudiaste economía, tú no lo estudiaste. Digo, efectivamente, no, claro, no estudié ni economía ni inglés. En agricultura no te dicen... Potatoes. No, son patatas de... Claro, pero en economía, hostias. Es el barbecho y punto. El barbecho y el... Bueno, y para terminar nuestra presentación, solo por... Hay que decir, pues bueno, imagino que todos conoceréis a Víctor, pero si no, pues la presentación en Víctor es el amo y señor de podcasts como Ninja vs. Comando, La Choza de JDR, también es otro de los, podemos decir, el amo también de... No digas eso, que ya estarán dentro de un rato aquí llamando a la puerta estos dos ya, claro. En plan, ¿esto qué por es? Por cierto, ya lo dijimos en el anterior podcast, porque bueno, de Ninja vs. Comando y de La Choza de JDR hemos hablado más, pero... Podcast, el vuelo 180, que es más reciente, de hecho lleva, ¿qué lleváis? ¿6, 7 capítulos, Víctor? Más o menos, lo que pasa es que nunca me acuerdo, porque como le ponemos esa numeración... Claro, es que vais con letra y número, por eso... Claro, porque hacemos la coña de que son como asientos. Claro, como asientos, pero bueno, que acaban, llevan pocos episodios y lo volvemos a repetir, me parece un podcast extraordinario. Ahora que estás tú aquí, te lo digo a ti también en persona y felicitación para tus dos compañeros. Pues nada, eso es eso, simplemente es pasarnos la pelota... Parece increíble, muy bien, muy bien. Y a ver qué sale... Sobre todo por Vicente, que conoce a todos los famosos, no sé cómo lo hace, sí. Todos los programas. Hostia, eso me recuerda que vi a fulanito en una tienda. Sí, sí. Yo me he callado, yo también conozco a alguna gente, pero me he callado porque le quiero dejar todo el mérito a él, ya que de los tres es el alto y el delgado. Así que bueno, que gane él el crédito, que sea la cara, ¿no? del programa. Así que bueno, pues nada, chicos, ¿y qué vamos a hablar hoy? ¿Para qué hemos quedado? Vamos a dejar de las tonterías y ¿para qué hemos quedado? Va. Pues para hablar de la época de los 16 bits. Bis. Cuidado, De las consolas de Mega Drive y Super Nintendo. ¿Y cuántos colores? Había lo menos 12 o 32. No, creo que eran 256. Iban por los 256, ¿no? Sí, 256. Sí, creo que la tarjeta gráfica era de 8 bits, de 8 megas, quiero decir. De 8. Claro, eso ya también. O sea, no de 8 megas, perdona. Claro. Sí, hombre, sí, de 8 megas. Los cojones. La tarjeta soportaba colores de 8 bits, creo. Que claro. Es eso, 256 colores. Bueno, ya dependía pues del software, de cómo la gente cómo lo aplicara y de qué maniobras hacías para que los colores se vieran mejor o peor, ¿no? Claro, pero bueno, sí, es una época, fue aquella época en la que me imagino todavía los bits contaban, ¿no? ¿Te acuerdas? ¿Os acordáis que era aquella época también mucho de hacer publicidad de cosas que al igual, ¿sabes? O sea, era como una cosa en plan, esto tiene 16 bits, tío, mira, y este cartucho es de no sé cuántos megas. Lo notas sí. Porque pesa más cuando sí. Lo coges. ¿Sabes? En plan... Como el Super Street Fighter, por ejemplo, que era de 64 claro. Megas, creo. Pero bueno, antes de eso. Eso, de ya eso. Os vamos a dejar un poquitín con Amil en los labios, porque vamos a ir con una promo y empezamos. Eso es. ¿Cuál vamos a poner, Rubén? Pues mira, los chicos del laberinto del Primigenio, que acaban de empezar, nos mandaron un email. No les he contestado porque últimamente estoy muy dejado, no por otra cosa, no es nada personal. Pero vamos, que sí los leemos. Entonces vamos a ponerlo y ya empezamos con eso. Y bueno, también tengo por ahí, hablando de emails, otro de que me mandó Fernando Porres, o Aifer, otro de nuestros accionistas. Fer Porres, en guión bajo Fer Porres, guión bajo en, sí, en Twistker. Que tiene el podcast del Innombrable, que es de, habla de obras de Lovecraft. Me mandó un panfleto una vez que fue una manifestación de estas, de las muchas que ha habido ya no sé ni cuál, me parece que fue la última huelga o yo qué sé. Como... creo, sí, por ahí. Un panfleto que es de esto de conspiraciones Illuminatis y tal. Grande. Sí, y le dije, ya lo leeré, pero hoy no, lo leeré para otro. Porque es que es increíble que en un panfleto, que parece más o menos de tamaño cuartilla, más o menos, sí. Quepa tanta letra y esté tan mal escrito. Pero ni un párrafo ni nada. Da para un ratín, sí, por eso. Por eso digo, bueno, pues otro día, porque hoy no toca esto de reptilianos. Pero ahí mete de todo, ¿eh? Hay Illuminati, reptilianos, bueno, de siempre. En fin, bueno, pues nos ponemos la promo y venga. En 1972, tres de los mejores frikis del ejército plutoniano que formaban un comando fueron encarcelados por un delito que por supuesto cometieron. No tardaron en fugarse del campo de fuerza en el que se encontraban recluidos. Hoy, buscados todavía por la Federación, sobreviven grabando un podcast sobre juegos de rol viejunos, juegos de mesa americanos y películas de terror, ciencia ficción y fantasía. Si usted tiene algún problema y si los encuentra, quizás le interese escuchar El laberinto del Primigenio. Podrás reconocerlos disfrazados de Iguana Gigante en iVoox y iTunes, de Tortuga Ninja en Twitter como @primigeniopod, de Señor con Bigote y Gafas en el correo laberintoprimigenio@gmail.com o en su guarida laberintodelprimigenio.blogspot.com.es. Pues venga, ahora sí. Pues nada, como había empezado Víctor, si te parece, podemos empezar un poco diciendo, Víctor o Rubén, un poco para la gente que nos escuche que sea más menuda, que no sé si habrá alguno, alguno hay menudo, que sabemos que son ahí jovenzuelos, un poco cómo era aquella época. Estamos hablando, por situarnos un poco, año 92, 93, 91. Entonces, si quieres darle tú, Víctor, pues... Ya con lo que te apetezca, para adelante. Pues como queráis, no sé, venga, va, pues vamos allá. Pues, cuando recuerdas, recordarás. Yo sí, recuerdo. Lo recuerdo. ¿Cuándo te trajeron, cuando compraste la Mega Drive? Hombre, yo la Mega Drive no la llegué a tener, ¿eh? Ah, no. O sea, joder. Pero tenía amigos que la tenían. O sea, yo para mí los 16 bits, claro, para mí los 16 bits son... O sea, una época de jugar con otra gente, porque yo no la tenía. Sí. No tenía cierto. Ninguna consola de 16 bits, pero me hinché a jugar a consolas de 16 bits de otra gente, porque claro, yo tengo mucho morro, entonces... digamos que en aquel momento en que llegué al Prica, ese señor, un sitio que ya no existe, acabado bajo el apocalipsis como Galerías Preciados o el SEPU. Bueno, el caso es que cuando yo fui la primera vez al Prica a comprar la consola, Recuerdo que habían dos consolas de Sega, porque yo quería Sega, ¿no? Porque, claro, yo era así de guay, me gustaba. Básicamente no es que quisiera Sega porque era más guay, sino porque era más fácil encontrar Sega que Nintendo, no nos engañemos, al menos en la época de la NES. Entonces, lo que había era pues una Master System 2 con su Sonic y con su Alex Kidd, y luego pues una Mega Drive para aquel combo magnífico de Mega Drive más Altered Beast. Pero lo que pasó fue que, bueno, pues obviamente yo me puse muy pesado, ¿eh?, con el tema de la Mega Drive. Yo quiero esta, no sé qué, tal y cual. Pero claro, entre 12.000 pelas y 18.000, pues claro, mi padre, como siempre he dicho, con el nacimiento, pero bien adaptado aquí, sí, por el tema del agarre catalán, dijo, no, hijo mío, no, te vas a quedar con la de 12.000 pelas. Dije, bueno, pues venga. 18.000 pelas, ¿que cuánto eran euros más o menos? Unos... Joder, pues 18. Ponte a calcular. 90 son 15.000. Pues unos no llega a 120 euros. No 120 llega a euros serían 20.000. Pues 115 euros. ¿Tanto 120. Cuesta ahora una Xbox? ¿No cuesta 120 ni de coña o sí? No, que va. Bueno, ahora el último anuncio que he visto es una PlayStation 3 a 200 pavos. Y ya está barata, sí, porque yo cuando la compré me gasté valió, 300 y sí, pico. Sí, nos valió más, claro, lo que te iba a decir. Por eso que digo que, la compramos. Hombre, habrá que ajustar inflación, quiero decir. Sí, pero... ya, pero aún así... claro. Vosotros sois los de economía, yo a mí no me... No, pero es verdad que tiene razón Víctor, en aquella época 18.000 pelas estábamos hablando, era pasta. Sí, sí. Yo... O sea, era pasta para un regalo, para... Sí, sí, sí. Que éramos críos también, claro. Sí, bueno, claro, en aquella época, claro, pero yo desde que recuerdo, por ejemplo, Navidad, que era cuando se solían comprar estas cosas, venían esos regalos que te ponía, esos anuncios, ¿no?, en la tele, que te venían más de 5.000 pesetas. Y eso, cierto, yo lo vi en los 80, que dices, hostia, 5.000 pesetas en los 80. Era... Llegaron los 90 más de 5.000 pesetas. Y llegó el euro, sí, más de 30 euros. Digo, pero si eso es una mierda ya. En fin. No, vamos. Lo que mola es en plan que pones más de 5.000 pesetas o más de 30 euros, pero ya te lo dejan adivinar a ti, ¿no? ¿Sabes? O sea, que realmente, precisamente esta mañana he ido a mirar algunas cosillas para encargarle a los reyes, para los sobrinos pequeños, y telita, ¿eh? O sea, algunos precios que dices, joder, esto no parecía que valía tanto. Pero bueno, parece que ya la gente, ya los ricos, ya solo ricos a los que juegan con Lego, ¿eh? O sea, tenéis que conformaros. Sí, no, hace ya, mucho, ¿no?, que no miro Legos, yo qué sé. Yo... No, pero es cierto que los que no tenemos sobrinos, como nosotros, Rubén, o que no tenemos así gente menuda para regalar, estamos un poco perdidos. Pero yo alguna vez que he ido... que me acerco porque me gusta entrar en las jugueterías y estas cosas. La pena es no tener más pasta para poder comprarla en muñecos y en estas historias que me molan a mí. Es verdad que... Es verdad. Sí. ¿Qué es? ¿Para tu sobrino? Sí, para mi sobrino. Para mi sobrino, claro, sí. ¿Para quién es ese muñeco de Ozzy Osbourne? Para mi sobrino, sí, que sí, lo conoce. No, pero tiene razón Víctor, que tienen unos precios, porque estamos hablando de precios para juguetes para niños a lo mejor de 3, 4, 5 años, unos precios acojonantes, ¿eh? Sí, sí. Que luego al final es un juguete que no es... Pues, tú le regalas a lo mejor una Xbox a un chaval de 16 años... Y bueno, pues o tal, pues ya la vas a seguir utilizando hasta como nosotros, hasta que te canses. Pero claro, en un crío de 3 o 4 años, al año siguiente igual ya no le sirve. Esa es no, claro, cosa, claro, es que es eso. Sí, ahora que lo dices, pues, a mi prima pequeña le compré en su momento una cocina de juguete y costó una pasta, sí. 40 o 50 pavos, que bueno... Claro, pero es eso, claro, que va a usar el tiempo... Vamos, tiene un... Lo que decíamos, retrotrayéndonos un poquito a eso, pues simplemente eso, se optó obviamente por la opción más barata, en este caso, y aparte venían dos juegos... Y venían dos mandos, que también tenía su rollo. Y bueno, pues al final me quedé yo con los 8 bits, con Master System 2, que a ver, que es una consola que me encanta, que todavía la tengo por ahí y que realmente pues me mola mucho. Pero claro, la Mega Drive, ¿no? Era aquello. Y luego ya cuando salió la Super Nintendo, pues que ya era la... O sea, primero ya la Mega Drive ya te ponía los dientes bastante largos la gente. Ya decía, hostia, mira cómo mola, ¿no? Es como la otra, pero en negro y... ¡Oh! ¿Sabes? Es más de malo. Es más de malote, ¿no? Pero claro, luego cuando salió la Super Nintendo yo fui uno de los primeros. Que vio, bueno, los primeros, o sea, creo que de los más flipados, de que cuando vio ese VHS que venía con la hobby consolas de sí, los estrenos de los videojuegos de Super Nintendo con el Mario, yo lo tenéis aquí el no sé cuántos de no sé qué, sí, no sé sí, cuántos, sí. Y yo flipando, o sea, yo cagando ladrillos, viendo que es, hostia, no sé qué, ¿no? Y luego siempre tienes un amigo, lo típico, el hijo de un amigo de tu padre, que es el ricachón, bueno, ricachón no, léase, hijo de padres separados. Ya. O sea, en plan, vente conmigo, niño. No, vente conmigo, toma, una consola, toma, no sé qué. Yo, sí. Claro, yo pensando, joder, qué bien va mi familia, tío, que no necesitan comprarme, ¿no? Sí. Entonces, fui a la casa de uno de estos, el hijo de un amigo, de mi padre, no sé qué, y claro, tenía Super Nintendo, ¿no? Con el Super Mario World y con el de las Tortugas Ninja. O sea, tú imagínate cómo se me ha quedado la cara jugando aquello, ¿no? O sea, me puse de un pesado, pero no hubo manera, ¿eh? Bueno, pero compradme esta, que la de 8 bits se ha quedado pasada. ¿Qué es eso, los bits, niño? A tomar por culo. La Master System, decía un amigo mío que la tenía él, la Master SATA, así en despectivo, la Master SATA. Porque iba a mi casa a jugar, es verdad que en mi casa pasó mucha gente a jugar al Mega Drive, eran grandes tiempos esos. Porque ahora cada uno juega en su casa, es claro, claro. Mejor, porque así cada uno una consola, sí. No se ha jodido. O conectados por internet con los micros. Claro, claro, no, que eso también está guay, pero no es otro. Claro, esas tipo. Son una de las diferencias. Antes de empezar a hablar, si queréis, de los juegos, pues eso, comentar eso que antes era otro rollo. O sea, ibas a casa de los amigos, por ejemplo, Rubén, es verdad que entre juegos de rol y eso, tu casa siempre había gente. Había era la de Dios ahí. Y eso es verdad, lo de que dice Víctor, pues bueno, no tenías la consola, pues te ibas a casa un amigo, tampoco había ningún problema y se preparaban unas buenas partidas. Hombre, no, venían mis amigos allí por las tardes y echamos unos torneos de Street Fighter y de... Además yo llegué a tener, para la Mega Drive, los adaptadores que te permitían tener hasta 4 mandos. Ah, o sea, mira, ves que eso... Ojo, es que... eso fue la hostia eso, luego, para jugar claro, al FIFA. Hasta más adelante ya no se le empezó a ocurrir a la gente que a lo mejor estaría guay ponerle 4... No, pues yo llegué a tener consola, 4 mandos, ¿no? Sí. Claro. Gastamos una pasta, pero bueno, la teníamos de aquella, mi hermano y yo. Ahorrábamos lo que nos daban en cumpleaños y tal. Claro. No lo gastábamos, es que no lo gastábamos realmente. Porque ¿qué lo vas a gastar un guaje de 14 años? ¿En drogas? No. Y cuando nos daban... No, nosotros no, ahora sí, ¿no? Pero ahora... Ahora hasta trafican con ellas, ganan el dinero de... Bueno. Claro. En fin. Pero... Pues cuando llegaba el fin de Navidades... Cogías el VHS ese de marras que te regalaba la micro, su puta madre, la micro hobby o los superjuegos, lo que fuera, se te ponían los dientes largos. A ver, ¿cuánto dinero tenemos? Pues sí, llegamos a tener a lo mejor 20.000 pesetas en todo lo que ahorramos todo el año. Cogíamos y nos. Así compramos la Mega Drive, que fue en unas Navidades, que además la compré aquí en una tienda de aquí, que era el Videoclub, bueno, ya sabes, esta de aquí, que como era el hijo, era amigo mío, pues le dije, ala, píllame, resérvame una. Con lo cual ya no tenía que ir. Fui el día de Navidad. Por la mañana nos despertamos ahí todos emocionados, ¿eh? De aquella. ¡Ah, Mega Drive tú! Como que bello es vivir, ¿no? ¡Ah, buenos días! Exacto, exacto, algo así. ¡Me voy a comprar una Mega Drive! Y fuimos para su casa, a tocar los cojones a las 9 de la mañana. Él ya estaba preparado también. Y venga, ya pasó por la tarde, por supuesto. Ya pasaba por la tarde también a jugar. Y así fue. Sí, era el día de Navidad. Venía con un Sonic 2. Nunca me gustó el Sonic, pero bueno, eso ya lo comentaremos. Bueno, hombre, yo recuerdo que sí, que sé. Bueno, Sonic 2 tenía. Bueno, luego ya lo comentaremos. Pues sí, luego, pues. No, pues a mí mis primeras visiones con eso de la Mega Drive fue primero eso, de un vecino mío que sí que la tenía y que, bueno, más o menos, pues nos apañábamos con la suya, íbamos jugando a cosas. Y luego la Super Nintendo, pues eso, la tenía el rico o uno que vivía al lado de mis primas, uno que era un tío un poquillo, un chaval un poquillo rarillo, de estos que no se lavaba mucho en la época, pero bueno, se lo perdonaba, ¿no? Sí, de bueno, andaremos el sacrificio. Haremos el sacrificio, yo me pillo a Ryu, eso es. En plan, me aparto un poquito, ¿no? Y tal. Y ahí fue una de las primeras veces que empecé a jugar al Street Fighter, porque claro, yo recuerdo el Street Fighter 2. Es que fue como, o sea, la Mega Drive, claro, hay que tener en cuenta que es una consola que es anterior, es de 1989. Entonces, cuando ya empiezas ahí en el mercado internacional y demás, es en Estados Unidos es Genesis, aquí en Europa es Mega Drive, pues, claro, ten en cuenta que ya tienen un tiempo ya, o sea, de rodaje la consola. Y claro, pues, por ejemplo, la NES todavía sigue vendiendo más que Mega Drive en Estados Unidos, gracias a que había salido Super Mario 3, ¿no? Pero bueno, pero Sega, por ejemplo, se curró muy buenas licencias con juegos de deporte, con la NBA, con la NFL, todo este rollo, con Michael Jackson, hacer el Moonwalker, ¿no? Que tenía su encanto, ¿no? y sí, claro, pues, guay, a mí me molaba. Claro, y con eso, pues, tiraron un poquito hacia adelante, pero claro, ya luego el mamotreto pop, ¿no? La Super Nintendo, que es con todo, tienen todo el apoyo de lo del third party que se suele decir, ¿no? Las empresas que solo trabajan para Nintendo, tipo Konami y demás. Mm. Entonces, claro, aquello era la hostia, ¿no? Y en el momento en que ves que uno de los juegos va a ser Street Fighter 2, yo me acuerdo mucha charleta por aquella época de ese juego nunca podrá salir en Mega Drive, porque es la hostia y no puede manejarlo la Mega Drive, ¿no? Es que, cuidado, esas bullas entre nintenderos y segueros, eso es parecido a hoy a los maqueros contra el resto del mundo. Algo así. Es algo así. Mira, has dado un hecho clave, que es... Claro, la consola salió en el 89, la Mega Drive. ¿Pero cuándo salió en España? Yo creo que eran ya los 90. Sí. El 91, creo. 90-91 podría ser, sí. Porque recuerdo que, mira, a lo mejor Master System 2 me la compraron en el 90, podría ser. 90, 90, en el, no, en el 91 me la compraron. Es que yo recuerdo, recuerdo que la gente que se empezó a comprar, que yo estaba de aquella en el colegio, en el internado. Y te lo digo porque es que ahora eso no pasa. No, no, claro. Ahora por los cojones, ahora no esperas dos años. Ahora sale como mucho, ahí hay unas diferencias de un par de meses, puede haber. Claro. Porque es que en aquella época era eso, que claro, no llegaba todo tanto, no se ponía un cuidado en que las cosas estuvieran traducidas tampoco, simplemente pues había unos juegos, había unas cosas y se exportaban y bueno, pues si sonaba la flauta y a la gente le gustaba, pues cojonudo, si no pues a la mierda, porque aquí realmente Master System triunfó aquí en ¿cómo se llama? En Europa y en Brasil, o sea, en Estados Unidos no se comió un torrao y cosas por el estilo, ¿no? O sea, el Mega Drive también pilló bastante en Estados Unidos. Más o menos, o sea, tenía... Pero al lado de Super Nintendo, por ejemplo, y claro, tuvieron que buscarse un mercado que fuera, ¿no? Pero claro, aquí nos las colaban, ¿eh? Nos traían las cosas muy rápido, ahí muy lento, o cosas así. Yo recuerdo eso, de ver la Mega Drive, eso, sobre el 90, 91, y ya con el Altered Beast, recuerdo. O sea, el combo este con... Sí, Altered Beast, y luego... No había un 3 en 1, que era... En ya fue Columns. Más para adelante, ya fue en 94, creo, 95... Cuando tenían que empezar ya a vender un poquito, a lo mejor un pelín antes. No, pero, antes. Porque en el 94, en el 94 creo que fue la compraré yo, o en el 93, y venía con el Sonic 2. Claro. Y antes venía con el, juraría que era el Golden Axe, el Columns y no sé cuál más. Y, y el Italia 90, que es una puta basura. Sí, estaba el cartucho bueno, que era el Streets of Rage, Golden Axe. Y Golden Axe, y luego el otro, ¿cómo se llamaba? El y otro juego más, que no sé si era el Columns o alguno así. Luego estaba el cartucho malo, que era el Italia 90, Super Hang-On, que también está bien el juego, pero claro, el Italia 90 era un truño, ¿no? Era un truñal, porque eso era lo habían adaptado directamente a la Master System a la Mega Drive. Sí, sí, se nota. Cuando esas cosas pasaban, se notaba. Joder, yo, vamos a ver, de los primeros juegos que jugué fue el FIFA 94, el primer FIFA que salió, y lo flipé, y cuando vi el Italia 90 casi lloro, tío. Casi tuve que ir ahí, al psicólogo, tío. Claro, porque es que eso eran cosas que no... Joder, que había puñal. Diferencias abismales entre una cosa y otra, ¿eh? Incluso también entre los ports de una cosa a la otra, o sea, de Mega Drive a Super Nintendo había cosas que chirriaban un montón, ¿eh? O sea, incluso entre esas dos consolas que se supone son 16 bits y tal... Pues hay una diferenciación gorda, ¿eh? No, la Super Nintendo era mejor, estaba claro. Sí, claro, porque es que se hizo después. A ver, pues simplemente por el hecho de que se hizo después. Claro. Es lo que al igual que la Mega Drive era mejor que la TurboGrafx 16, ¿me entiendes? Hostias, o sea, la TurboGrafx 16. Que la recuerdo haber visto yo una vez. Yo nunca. Yo tampoco, vi una en un Corte Inglés, pues en el 80 y... No, en el 90, 90 y algo vi una y era en plan que era, o sea, que la habían puesto en una caja la consola y habían puesto atada a la caja con cinta aislante como 8 o 9 juegos. En plan, llévatela. Por favor, que esto no vende ni para atrás. esa era la imagen que transmitía aquello. Para un Víctor de 9 años era en plan, hostia, una consola barata, papá, cómpramela, ¿no? Una mierda, niño. Ya tienes... ¿No? El rollo este del ya tienes una se fue alargando el tiempo. Realmente yo el salto... Mi salto fue de los 8 bits, obviamente pasé por los 16, pero fue de los 8 a los 32 bits. O sea que fue ya en plan, ya tengo dinero, ya he currado, ya tengo dinero, toma por culo, compro una PlayStation, ¿sabes? Yo pasé de la 32 de 32 bits, o sea, la Play, a la que tengo ahora, la Xbox. O sea, me he estado ahí, ¿cuántos años? Pues son 12 años sin consola, en un limbo ahí que no... Sí, claro, claro. Luego ves a esa gente que es en plan, no puedo respirar porque ha salido el nuevo no sé qué y tal. Y dices, hostia, tío, qué chungo. Pero bueno, que ahí cada uno con su droga, es normal. Sí. Cosas así que... Sí, ahora tampoco lo flipo tanto con las consolas, y eso que ahora está mucho mejor. Sí, la verdad es que sí. Lo que pasa es que al final acaba todo siendo como muy, muy clónico, yo creo, ¿eh? Al final en muchas cosas. Y bueno, no, pero bueno, es aquella época, yo creo, la de esta época, la de Mega Drive Super Nintendo, yo creo que es la época en la que se empieza a ver ya un poquito ya el potencial de lo que se puede llegar a desarrollar a nivel de juegos un poquito más diferentes de lo normal, de plataformas, el no sé qué, ¿no? O sea, que se empiece a distribuir, a hacerse un nuevo tipo de juegos, algunas cositas más valientes que otras, otras no tanto, ¿no? Pero bueno, la verdad es que yo creo que el para mí creo que la cosa definitoria de lo que era de por qué me gustan los 16 bits, es una tontería, como una casa, porque ya lo habían hecho otras consolas antes, incluso a NES también tenía alguna cosa así, que era que se oían voces. Ah, sí, ojo, ¿eh? Ojo. Eso era la hostia. Sí. Que luego descubrí que había juegos de NES que ya tenían alguna voz digital. Sí, pero claro, la tarjeta de sonido de una Mega Drive o de una Super Nintendo era mejor. Efectivamente, se oye, que ahora lo oyes. Sí. Y da grima, sí. ¿No? Pero yo, el FIFA 94, que fue uno de los juegazos del siglo, porque todo el mundo lo que lo veía quedaba flipado, porque era un salto cuántico, ese juego de fútbol, bueno, en comparación con los que había. Por eso, y tenía voces de que las habían sacado de los estadios realmente, o sea, las habían grabado y las habían metido, pero claro, con una pérdida de calidad espantosa, pero que de aquella parecía la hostia. Claro, aquello era la leche. Parecía que estabas en el Maracaná. Sí, de hecho, creo que recordé ver en una reseña de por internet y tal que ya había habido un módulo de estos para ponerle voz a una consola, pero ya estoy hablando a lo mejor a primeros 80, con creo que era, no sé, la ColecoVision o la Intellivision, tenía un módulo que se le podía añadir para que salieran voces, claro, voces pues de primer disco de Kraftwerk, ¿sabes? O sea, ¿no? Pero luego más para adelante, claro, es que había una pequeña diferencia, yo la diferencia se la noté un montón, cuando me compré el Streets of Rage de... Porque claro, yo no podía tener un Streets of Rage de 16 bits, pues no tenía una Mega Drive, pero salió para Master System, dije, oh, por fin, tío, al menos puedo tener Streets of Rage, ¿no? Y me lo compré, hostia, es que es un juego cojonudo, el Streets of Rage de Master System es casi igual al de Mega Drive, o sea, las mismas fases, la música es más ratonera, claro, pero lo que decía, joder, ¿dónde están las voces, tío? Y no estaban, ¿no? Y claro, me quedaba como un poco... Ya. Dije, es que este no podía, es que claro, evidentemente en la Master System no podías meter un juego de Mega Drive, por mucho que quisieras, podías parecerse, era como el Samurai Shodown, que lo tenía, sí, yo para Mega Drive, que era de Neo Geo, que Neo Geo estaba, pero ¿a cuántos de distancia? Que es una cosa, ¿a cuántos no? A parsecs de distancia, ¿cuántos es otra cosa? Que era tal cual la máquina. O sea, la máquina y la consola eran igual. Pero yo nunca... Esa sí que nunca la vi. No sé si tú viste, Víctor, alguna vez. Yo no llegué a ver una Neo Geo en casa de ninguna persona. O sea, yo la llegué a ver... obviamente, sí, pero si no... O sea, más le vale que hubiera cerrado bien las puertas y ventanas. Pero no, además en casa de una persona en Rubí, imposible. No hubiera durado mucho. No. Entonces, no, yo conozco gente que conocía a uno que en cuanto se compró el Killer Instinct de la Super Nintendo, Super Nintendo desapareció. Un colega suyo entró en casa y... No, bueno, jodas. Ex colega. No, evidentemente. Hostia. Claro, y ahí vamos ya en plan... Qué pues chungos. No. En plan la vaquilla, yo... años 90. El vaquilla, sí, sí. Tipo eso. Y yo recuerdo sobre todo en Neo Geo, recuerdo haberla visto, claro, ya yendo más por el centro de Barcelona, cuando ya tienes 12, 13 años, te vas por el centro y ves, te vas a tiendas estas especializadas en cómics y movidas, así que ya en época empezaban ya a salir, ¿sabes? Te ibas a ver los mangas estos que no habían ni traducido, sí. Eso, mirabas las páginas y tal, y normalmente siempre acababa viendo dos cosas que no he vuelto a ver en mi vida nunca más, que son Neo Geo y Laserdisc. Laserdisc, sí, yo sí lo vi uno, ¿sabes dónde? En el instituto lo tuvimos. No sé si tú, Óscar, lo llegaste a ver. Sí, sí, sí. Un Laserdisc, ojo, que de aquella era la hostia, porque nos pusieron la ventana de Alfred Hitchcock. La ventana, era la ventana indiscreta, ¿no? La ventana indiscreta, pero sí, en inglés sí. Me parece que es la ventana, o bueno, no sé, sin más. Y cuando dice la tía de inglés, mira, y ahora lo podemos poner en español, dándole el mando, aquello era la hostia. Dice, Dios mío, o sea... Uno ya está aquí, ya. O sea. Y fue la única vez que vi uno de esos. ¿Pudo haber sido un recuerdo insertado? Puedo haber sido. No. A ver si los fabricantes de Laserdisc no los insertaron para ver si. A lo mejor es una leyenda. ¿No? Igual esto es como en Dark City, que te insertan ahí recuerdos, yo qué sé. Sí, sí. Luego, otra cosa que la gente ahora, los más jóvenes, pues claro, esas cosas ya no las recuerdan porque no las llegaron a vivir. A mí siempre me te causaba un poco de impotencia muchas veces el tema de con algunos juegos que estabas a punto de acabar y palmabas. Y claro, ahí no se guardaban partidas, no. Campeón. Había que volver a empezar desde el principio con dos cojones. Bueno, ya empezaban a guardarse... Pero en muchos juegos todavía no, Víctor. En muchos juegos todavía no. Ahí Nintendo, yo veo que Nintendo tuvo más vista con eso. O sea, Nintendo tenía juegos que sí que permitían grabar, porque Nintendo en Japón tenía lo del... La NES tenía el cacharro aquel que era como un disco, como una especie de disco... Joder, ¿cómo os diría yo? Era una especie de como de disquetera, con la que podías grabar, tenía más memoria y podías grabar en los propios discos, que luego eso se tradujo a que los cartuchos ponían una batería para grabar En Occidente, claro, porque nosotros sabemos no, bueno, qué coño es eso, ¿no? Te digo, había, vamos a ver, los FIFA, los NHL, que yo tuve NHL, me encantaba el de hockey, tenían, era un cartucho un poco más grande de alto, y claro, tenían un, pues eso, algo, una pastilla de memoria o lo que fuera, que podías grabar las partidas, claro, las ligas y eso, a lo mejor tenía para 5 slots o así, porque es que si no, físicamente es imposible, no puedes acabarte una liga de NHL, no, que son 86 partidos, en un día, por mucho que jugaras, y yo jugaba mucho, ¿eh? Y siempre había uno de las líneas que era ¿no? el que había llegado al... No, pero es verdad lo que dice Oscar, no podías grabar casi nunca, y ahí es donde entra también una cosa que yo creo es bastante frustrante de la época, que es el tema passwords. O sea, sí, te lo iba a comentar ahora también, efectivamente. Músculas, letras, passwords en plan de tipo nivel, pues eso, de juegos... Ya no se veía tanto en Mega Drive eso, ni, pero en algunos juegos había. Cuando la gente era demasiado vaga o no tenían dinero para poner unos slots de grabación, una batería para que se pudiera grabar en el cartucho eso, pues te ponían los putos passwords y claro, y era en plan... Lo típico de que delante de la consola tenías tú ahí tu libretita con los apuntes o papeles, bueno, en mi caso papeles tirados por todo del comedor. Mira. Y madre, ¿qué es esta mierda? Lo tiro. ¡No! Yo detrás, ¿sabes? En plan... Mira, esto te lo iba a comentar porque como, bueno, nos han dejado unas revistas de la época porque aunque todos tenemos revistas, pues bueno, pues no las hemos podido conseguir. Yo las mías estarán en casa de mis padres. Y ahí el amigo Norberto pues me ha traído hace un ratito unas revistas de la época. Son del 92, 93, tenemos aquí las Superjuegos, las Hobby Consolas, en fin, la OK Superconsolas. Esa nunca la había oído. Hostia, esa. Esa es la y mirando aquí, por eso me estaba acordando, porque bueno, que esa es otra de los... Ahora tenemos internet y tal, la gente tiene toda la información a un clic, pero de aquella te surtías de las revistas. Y aquí viene, por ejemplo, estoy enseñando a Rubén, efectivamente, en este juego que no sé cuál es... El Babsi. ¿Ves? Bueno, eso iba a decir yo. Te vienen aquí los códigos, los famosos password que hay aquí hasta el nivel 16 y son, pues sí, unos password que, vamos, en fin. No son muy largos. No, pero bueno, que los tienes apuntados es imposible memorizar. Son de 6 caracteres, los había de la hostia. Y luego, bueno, en estas revistas también venía lo de, ves aquí como el resumen, pues, de cada juego lo que tenía. Megas 16, jugadores 2, vidas 10, fases 16, continuaciones 1, password sí, y grabar partida no. Pues esto en cada juego te venía un poco la... Y la puntuación del juego. Ojo, Víctor. Total, sí, 80, total 89, con lo cual ya, mierda. Sí, que esa era otra. Sí, sí, porque Babsi también tela, ¿eh? La puntuación, vamos a explicar para la gente que no conozca las revistas, bueno, la puntuación puntuaban cuatro cosas que eran los gráficos, la música, sonido FX y la jugabilidad. Por ejemplo, en esta revista lo puntuaban así. Era lo que se iba a hacer. Sí, si la puntuación era una cosa que hasta que empezó Internet a tener blogs de videojuegos importantes, que la gente los veía... que empezó a visitarlo la gente bastante y tal, las puntuaciones en las revistas, que no se ve en otra cosa, no se ve en cine, no se ve en cualquier otra cosa que puntúan, no se ve esas cosas. Pero aquí, los videojuegos eran de 90 para arriba. Si había menos de 90, nunca verías un 34, por ejemplo, que es un suspenso, un 3,4, ¿no? En una escala de 100. No, tú eso no lo veías. Como vieras puntuaciones de 80 y algo chungo. Pues, sí, a lo mejor había alguna cosilla que se podía salvar del juego, pero de 90 para arriba eran, o sea, ya sabías que eran los que... No, la peor puntuación que vi yo, habían... ¿sabes cuál fue? El Bruce Lee, ¿te acuerdas de la película de Dragón? Dragón, sí, el juego de Dragón, qué malo que era ese juego. Bueno, pues era bastante malo, yo aún así me enganché bastante. Puedes luchar con Bruce Lee contra Bruce Lee. Sí, o sea, pero si te fijas, podían colaborar dos para luchar contra el malo, pero después tenía que quedar uno vivo. Solo. Era como en los inmortales, solo podía quedar uno, no sé por qué. Bueno. Solo podía quedar un Bruce Lee. Sí, solo podía quedar uno. Es decir, cuando acabas con los malos tenías que hostiarte con el otro. Bueno. Claro, eso es un mensaje sobre el tema de las pelis aquellas, de las copias cutres de Bruce Lee, ¿no? Solo hay un Bruce Lee. Claro. El auténtico Bruce Lee. Efectivamente, esa es la copia. Ese es Bruce Lee con I latina. Claro, Bruce Leung, Bruce Lai. De esas. Dragon Lee. Sí, anda que no vi yo de esas. Me cago en 10. Bueno. Pues. Ese. El de Master System, que me parece que era un 60 y algo, lo ponían a parir. Y aún así no lo suspendían, ¿eh? Lo ponían a parir en plan que el tío decía, es mejor leerse un buen libro, o sea, a ese nivel. O sea, alguien, es un viciado de la hostia, que escribe artículos sobre videojuegos, te dice que leas. Está la cosa jodida y debía ser una mierda total. Porque como se dice aquí en Cataluña, quien paga manda. Así que imagino que quien ponía los... lo, claro, como ponían la publicidad y las empresas sacaban sus juegos y demás. Sí, pues, pero de esto ha habido muchos debates que ahora ya, bueno, trascienden poco porque ya las revistas, digamos, han perdido mucho peso y ahora ya las puntuaciones sí son como Dios manda. El Fotogramas, por ejemplo, la revista Fotogramas, uh-huh, también a lo mejor los críticos te ponían una mierda de puntuación y a lo mejor pasaba la hoja y la publicidad era de esa película. Sí, ¿sabes? Sí. Es que no, una cosa no tiene que ver con la otra, pero yo que sé aquí que Tim Klaus se montaron, que después... No, ¿quién fue? ¿Qué revista online, creo? Creo que fue MediStation o no sé quién. Tuvo una movida con Assassin's Creed. O fue en el extranjero. Con el Assassin's Creed... Que, sí, alguna movida hubo, sí. Que lo querían retirar la publicidad o no sé qué. O que le mandaron un email incitando a que pusieran mejor nota o un rollo así, no me acuerdo cómo fue. Sí, yo te puedo decir que he estado... Estuve en... he tratado con gente del tema de la industria y demás, incluso estuve metido en un proyecto que al final no salió, bueno, una movida que se hizo de televisión y tal, uh-huh, y también incluso nos lo decían, dice, si vas a hablar de este juego, no lo machaques mucho, yo, joder, tío, pues es malísimo, ya, claro. ¿Sabes? En plan, pero ya ves cómo está el tema, o sea, realmente, ¿no? Que ya viene de largo esto, ¿no? Yeah, pues así bueno, que ya puedes ver. Y bueno, pues... ¿Qué más podemos decir? Solo os puedo decir una cosita, que la Superconsolas la conozco yo, principalmente porque es una revista muy cutre, era una revista muy cutre. Obviamente es prueba de su cutrez es que me publicaron un dibujo, entonces ya puedes imaginar el... Yo nunca la había oído hasta hoy. Sí, el okay, Superconsolas, aquí la tenemos, hasta que la trajo Norbert yo no sabía que existía. Yo cuando... Salió sobre el 93 o algo así. Y recuerdo que yo era en plan, joder, es que claro, la Hobby Consolas ya lleva muchos números y es cara. Y claro, pues a mí me mola comprármela, pero claro, me molaría empezar una revista desde el principio, ¿no? Ahí ser fiel a la revista y tal, no sé qué. Dije, mira, ha salido esta, lo que es Superconsolas. La pillé y dije, joder, es malilla. Pero bueno, va, vamos a darle una oportunidad, ¿no? Y así estuve como un año o algo así pillándomela. Ya te digo, envié un dibujo y me lo publicaron. O sea, ya podemos ver el listón que tiene... Que tenía la revista y unas fotos, algunas, tío, que eran en plan de joder, tío, que esto es una foto, una pantalla y se nota un huevo, tío, con las líneas de. Y las líneas del barrido, ¿no? Sí, de barrido de la tele de tubo, muy chungo, tío. O sea, era una revista muy chunga, la verdad. Pues no sé en cuál te publicarían la foto, ¿no? Te acordarás, porque, bueno, nosotros aquí tenemos. La de Jurassic Park. La número 9. Pues podría ser o en esa o en la de. O en la de doctor, o en la que salía Frankenstein o doctor Franken, no me acuerdo aquí cuál era. Solo tenemos, nos ha traído una. De todas maneras, sí, bueno, que era mensual, imagino, ¿no? Sí, mensual. Pues esta es de, sí, efectivamente, es del, bueno, no pone mes, pone número 9, pero es del 93, con lo cual es de ese año, sí, de ese año. Sí, sí. Esa época, pues... Yo no la conocía tampoco, cuando la he visto ahora que la trajo hace un rato Norbert, digo, coño, pues las otras sí, bueno, la Superjuegos, tal, la Hobby Consolas y eso, pero esta no, ni idea, la verdad. Tampoco. Ni idea. Ah, bueno, espérate, por favor. Estamos a ver. Centromail. ¿Qué te evoca esas palabras? Sí, pues me evoca Sonic 3 a 15.000 pelas o cosas así, ¿sabes? Eso es lo que me... Centromail. Lo que me evoca. Sí. Eso es lo que era el game antes, ¿no? Se supone. Sí, antes de efectivamente. Todo... Antes de game existía Centromail, que era lo mismo. Uh-huh. O sea, se convirtió luego a game. Y era, claro, tenían unos catálogos que te venían las revistas y lo típico, recorta este cupón... Rellénalo y dinos tu pedido con el número de referencia y te lo mandamos a casa. Ojo, porque estos eran los precios, ¿no? Mm. Bueno, pues. Sí, precios. Estaban los precios también. Ahora, yo es que ya no lo recordaba a 7.000 pelas, ¿eh? Sí. Pues y esto no era. ¿Eh? Esto no era como ahora que te sale un juego a 70 pavos. 70 pavos en físico, o ya Steam y todo eso, ya cada uno. Que te sale el juego a 70 pavos, te esperas dos meses y ya ha bajado a 40 o cosas así. No, de aquella valía todos. Sí, que yo recuerdo Mortal Kombat, ¿no? Verlo en el escaparate de un tipo, de uno de estos fotógrafos, ¿sabes? Que de aquella época que tenían estudio de tenían aquí en Rubí estudio de fotografía, tenían videojuegos, videoclub. Sí. Y el tío cortaba el pelo de vez en cuando. Era una cosa de estas de esto, ¿no? Y entonces el rollo era eso, que y además era un agarrado, obviamente. Es que no quiero poner aquí pues lo típico, ¿no? Los típicos estereotipos, pero efectivamente el tío lo era mucho y veías el escaparate, ¿no? Y era en plan Mortal Kombat, 12.000 pelas. ¡Hala! ¿No? Y dijo, ¡buah, tu madre! ¿Sabes? Pasa el tiempo, pasa un año, sale Mortal Kombat 2, ¿vale? Y yo dije, hostia, a ver si lo tienen en este sitio. No lo tenían y adivinad cuánto seguía valiendo Mortal Kombat. 12.000 pelas. Pero 12.000 pelas ya valían los de Super Nintendo, porque los de Super Nintendo eran algo más, más caros. Valían sobre 12.000, 10.000, 12.000, juraría yo. Mientras que los de Mega Drive estaban entre 5.000 y 8.000, dependía, ¿no? Hombre, sí, después si pasaba mucho tiempo, ya los juegos ya sí que eran más baratos. Pero en plan, los primeros que salieron, ¿sabes? Después de 4 años, a lo mejor te eran más baratos. Sí, no es como ahora, ¿no? Desde luego no es como ahora, que en 6 meses te baja. Claro. Eran aquellos de Mega Drive que tenían la cuadrícula negra, ¿sabes? Que eran los archivos de eso, John Madden Football, ¿no? Y mierdas así, pues eso era lo que era más. Si te oye Nacho, que es un aficionado de fútbol, mierdas así. No, me quiero decir, cuando digo mierdas así, quiero decir cosas. O sea, ¿no? Es slang, es habla, ¿no? Y bueno, pues sí, la verdad es que el tema de los precios no era una cosa de la que te pudieras fiar mucho, porque ahí cada uno ponía el precio que le daba la gana, luego no podía, a veces ni bajaban en mucho tiempo, que era también porque mucha gente realmente tampoco sabía ni lo que estaba vendiendo, ¿eh? Muchas veces, porque había mucho desconocimiento, a menos de que no fueras a un mail, había bastante desconocimiento de lo que vendías, ¿eh? Realmente. O sea, de aquella no era como ahora, que está más especializados y tal, y no. Ahí tenías pues tus cuatro cosas, ahí cuatro cartuchos tirados. Si te gusta, te lo compras, y si no, no. En algún bazar de esto donde venden lavadoras, aspiradoras, pues te acabas encontrando siempre algún cartucho de Super Nintendo o algo así, ¿no? Claro, sí, que también tenían algunos juegos, pues vale, pues bien, si lo compras bien, y si no. Era como cuando veías juegos en gasolineras, anterior, claro, cuando eran de casete. Sí, sí. Y veías juegos de Amstrad, de PC, de MSX, que le estaban dando la solana todo el día. Que eso iba a funcionar por los cojones. Sí, no, de hecho el Mortal Kombat aquel ya empezaba a zulear ya. Ya, claro. Te he dicho que estaba en el escaparate. Empezaba ya... Pues como cuando los pósters de los videoclubs, ¿no? Se les va el color cuando les da la verba. Y bueno, pues no sé, ahora estoy aquí, tengo delante este libro, que lo estoy ahora teniendo aquí pues por tenerlo para de referencia, que es este de 1001 videojuegos a los que hay que jugar antes de morir, de Tony Mott, que es un libro, es un tocho. Y estoy aquí mirando pues un poquito a partir de eso, de lo que decíamos, 90, 93, ¿no? Y hay cosas bastante bastante interesantes, porque lo que pasa es que toca también mucho el tema PC y demás, ¿no? Pero como veis, eso, bueno, pues lo que decíamos, ¿no? Que claro, veis, en el mismo año tienes un Sonic, ¿no? Pero luego también tienes un Legend of Zelda de la Super Nintendo, que ya empezaba a ser... Es que ya se veían muchas veces ya esas cosas, ¿no? El salto un poquito cualitativo, ¿no? Entre unos juegos y otros, o el nivel de complejidad que podían tener, ¿no? Porque tú, Rubén, has dicho que no te molaba mucho el Sonic, ¿no? No. Mira, fue el primer juego que vi de una Mega Drive, porque fui a casa de un amigo, bueno, de un amigo, y nos lo enseñó, lo acaba de comprar. Y claro, le venía con el Sonic, me parece que de aquella te venía con el Sonic, o lo compró aparte, no recuerdo, bueno. Y claro, lo ves y dices, hostia, qué pasada, porque era como dibujos animados, ¿no? Pero, qué va, luego a mí jugar no me molaba mucho, ¿no? No, de hecho no sé cómo ha tenido tanto éxito. Igual que tampoco entiendo muy bien el éxito del Super Mario, así te lo digo, porque... Ojo, yo era un viciado al Super Mario, sí, a todas las... Mira, yo me acabé uno, el Super Mario Land de Game Boy. Ah, hombre, sí. Y con uno me vale, tío, no sé. Es que han salido 20.000 y digo, es que la gracia ya la perdió hace 20 años, tío, no sé. Hombre, iban introduciendo cambios, podías utilizar más personajes y tal, pero sí, hombre, en el fondo el juego era lo mismo, ¿no? Pero bueno. Hombre, el que estaba muy bien era el Super Mario Kart. Sí, que ese estaba muy... Vaya piscinas con mi hermano. Porque ese ya tenía el factor competición, sí. Que no se había visto tanto. Y el modo 7S de marras, que es que parece como 3D, pero no es 3D, ¿no? O sea, tú lo veías desde atrás el coche y parecía dar una sensación de profundidad de la hostia. Y de hecho, aquí entramos un poco, cuando tú has dicho lo del modo 7 también, es un poco, yo creo, el modo 7 sí que existía, porque realmente existió, se llamaba así, y era un proceso, bueno, del chip y demás, pues para hacer esas texturas, ¿no? Ese como coño se llame, los que, yo aquí no soy el técnico, sino que simplemente, pues eso, que girara y demás, ¿no? Todos los pixelacos, pero que luego se vendían muchas cosas en base a cosas que ni de coña, o sea, ¿qué coño era...? Yo qué sé, cuando te vendían, mira, por ejemplo, en Estados Unidos, cosa que aquí no se tradujo, por suerte, vendían la Mega Drive, que era la hostia, o sea, que era la Genesis, era la... Joder, ya me acordaré. El lema era Genesis does what Nintendo don't, ¿no? Era Genesis hace lo que no hace Nintendo, ¿no? Sí. Y eran para empezar, sí, muchos más colores, no sé qué, tal y cual. Y luego dice, y Blast Processing. Y te quedas, ¿qué? Que le llevará tus juegos al próximo nivel. Y tú, ya, pero ¿qué es el Blast, que es el processing, o sea, el proceso Blast. O sea, estamos a 2012, ¿vale? Y nadie ha conseguido todavía decir qué es esa mierda, ¿no? O cosas así, ¿sabes? O movidas estas de venderte el rollo de que, o como la Jaguar, ¿no? La Jaguar es de 64 megas. Ay, Dios, tío, la de 64 Jaguar. Bits, ¿no? Mira. Y era Jaguar, bueno. Sí, y luego se ve que eran como dos, como unos procesadores separados, que luego están unidos por no sé qué movidas. Se ve que luego era un puto infierno codificar para la consola esa, ¿sabes? Pero por eso que por en eso realidad... es exitazo, que encima tenía un mando que de ergonómico. O sea, lo contrario de ergonómico. Sí. Era ese mando, que era una cosa cuadrada y luego se amoldaba. O sea, se suponía que tenían los juegos, tenían una especie de moldes de plantillas que lo incrustabas en el mando dependiendo de los botones que necesitaras. Una mierda, vamos. Esa sí la vi. Sí, eso era como la ColecoVision aquella antigua, ¿no? Que tenía que parecía un mando de televisión o un teléfono, ¿no? Con las teclas gigantes y le ponías eso, le ponías las plantillas, ¿no? Para saber qué es lo que hacía cada Pero bueno, juego, la Jaguar, ¿no? Ya fue en la siguiente generación. No... Sí, no, bueno, lo que decíamos, que era... El rollo este del joder, de los anuncios falsísimos sobre movidas y que realmente yo creo Sega aquí se llevó la palma. O sea, yo soy muy de Sega, hasta la muerte y tal, todo lo que quieras, pero Sega metía las gambas en los anuncios brutales. Porque, a ver, había en la tele de ver, por ejemplo, un anuncio de Game Gear, no sé si vosotros lo llegasteis a ver, o similar en la revista, era similar, que salían imágenes del Jurassic Park de Mega Drive. Ah, no. En la pantalla de Game Gear. No. ¿Eh? Muy bueno. Y anuncios de Game Gear con pantallas de... O sea, un anuncio de Game Gear con un juego de Asterix que era el Asterix de Mega Drive y así. ¿Sabes? Sí, no, ya. ¡Ay! Es que ¡ay! De aquella a lo mejor, como era menos masivo, pues claro. a lo mejor la gente se arrancaba menos las vestiduras, pero hoy una cosa así igual te manda la compañía a tomar por culo, ¿eh? Sí. O sea, una pifia así... Igual sí, la caga, o sea, nuevo... ya no te recuperas, ¿eh? Hombre, sí, claro, no, de verdad. Hemos sacado el nuevo Assassin's Creed con Blast Processing, ¿eh? Con Blast Processing. No, pero... Te caga. Era bastante menos masivo. Luego, hombre, nosotros pillamos ya esa época justo por edad, que fue cuando llegó y cuando empezó a subir, pero claro, al principio todo lo que hablamos era muy... y mucho desconocimiento, y sí, pasaban... Claro. Y te gustaban juegos que, claro, bueno, como a todo el mundo, no había otros, pero que, claro, que vistos con el tiempo luego... Porque los había buenos, como dices sí. tú, el de... El FIFA, el primer FIFA fue un cambio sí, brutal. Por ejemplo, yo que sé, juegos ahora mismo, mira, ahora lo que lo tengo delante del libro, cosas como el Contra, o sea, el Probotector, ese juego sigue siendo la hostia. Cuidado, o ese sea, es buenísimo, ¿eh? Ese lo tuve yo. Y de difícil. O sea, difícil, no, pues me acabé, tenía varios finales, no sé si eran 3, 4 o 5 finales, no me acuerdo. A lo mejor en ese libro te vienen. Me los acabé con todos los finales y ese juego era digno de arcade. O sea, ese juego era... carne de... Vamos, era digno de estar en una máquina, tal y como estaba en la Mega Drive, de estar en una máquina para echar 5 duros. Porque era... Sí, porque además había... Al final sí que claudicaron un poquito con el tema de las third parties con Konami y cosas sí, así. Sí, porque era de Konami para, ese. Claro, para sacar cosas para Mega Drive, ¿no? Entonces, claro, salió el... primero salió este, el Alien Wars, que era el de la Super Nintendo, el de la tortuga gigante y demás, y luego está el Hard Cops, que era el de la Mega Drive, que podías escoger a un lobo, un hombre lobo, unas movidas así, o dependiendo de la versión, eran los robots o un soldado que era un hombre lobo, ¿no? Sí, es verdad, había una especie de como de hombre lobo, ¿cierto? Y entonces, pero ves, ya ahí ya se empieza a ver eso, ¿no? El que son juegos, o sea, hay un punto, yo creo que es cuando ya empiezas a ver juegos que son, o sea, que ya pueden ser casi casi válidos a nivel arcade realmente, o sea, estamos hablando de un Tortugas Ninja de la Super Nintendo, pues es casi casi igual que el puto arcade, incluso tiene cosas mejores también, yo incluso diría, o sea, sí, a nivel sí. de tiene más niveles, tiene más detalle en algunas cositas, aunque luego los gráficos sean a lo mejor un pelín no los gráficos, sino el frame, a lo mejor las animaciones no ya. son tan claro, no son tan finas como en una recreativa, ¿no? Pero... O en Street Fighter 2, yo en Street Fighter 2 en Mega Drive no echaba de menos el arcade, no era como cuando tenía el MSX, que tenía el Dragon Ninja, por ejemplo, sí, claro. Y aquello era una mierda, pinchar un palo. No, en su Street Fighter 2 habría diferencias, pero te juro que sí. Ahora mismo no me acuerdo. Yo un poquito sí, yo recuerdo haber jugado los dos. Primero la paleta de colores molaba más, la de Super Nintendo. No me refiero a Mega Drive Super Nintendo. Vale. Me refiero a arcade, vale. O sea, el arcade de Street Fighter 2, tenerlo en casa en la consola... Sí, yo sí. Para mí no había gran diferencia, o sea, yo... No, de hecho no lo había, a nivel de jugabilidad y todo eso, o sea, era exactamente lo mismo, ¿no? Aunque bueno, luego también poco zorros también Sega esto de claro, como el mando solo tenía tres botones, ¿no? Pues acabamos... Ah, le dabas al Select, creo que era. Claro, al Select. Uf, eso sí que lo sudé yo. En Eternal Champions, eso sí que sudé yo un montón. Y yo es que me los compré con 6 después. Claro, es que mi amigo este con el que jugaba la Mega Drive era un poco tacaño y no se los quiso comprar nunca, ¿no? Y estábamos todo el día con el Select, ¿no? Pero cambia patada, ¿no? No sé qué, ¿no? Sí, cambia patada, es verdad, era así. Tenía que dar al Select. Era, no, aquello era injugable. Yo, como buen burgués, me compré los mandos de 6 botones, dos mandos de 6 botones y ahí... Pues venga, ya que os veo que os metéis ya en tema juegos, como hemos un poco visto ya un poco lo que era el contexto, ¿no? En el que nos tocó iniciarnos en el mundo de los videojuegos. Ah, sí, bueno, antes de eso, una pequeña anécdota que te había comentado Víctor, lo de Sega España, el presidente de Sega España, era Paco Pastor, el de Fórmula Quinta. No jodas, ¿sí? No lo sabías, ¿verdad? No. Salían algún, claro, es que yo recuerdo la época en la que salía en una revista, no sé si eran las Superjuegos, en una OK Console, en una OK Super Console, que le hacían una entrevista. Y decían, este es el tío del grupo aquel, Fórmula Quinta, no sé qué, tal y cual, ¿no? Es que... Entonces en aquella época era el tío de Fórmula Quinta, el tío de Sega es el de Fórmula Quinta, es al revés, de Sega no se acuerda ni Dios, ¿no? Es el tío de Fórmula Quinta estaba en Sega, ¿no? En Sega España, ¿no? Pues es que antes de eso estuve en Herve, que era una distribuidora de videojuegos española, cuando la época de los 8 bits, sí, sí. Cuando la MSX, el Spectrum y tal, y después se fue a esto, a lo de Sega, Sega España, o sea, vaya crack, tío. Y después volvió a montar el grupo. Sí, sí, sí, sí, sí, toca todos los palos, tío. Sí, sí. Es hablante, es modelo a seguir. Eso sí que es verdad, eso sí que es un modelo a seguir, no el... Un emprendedor, sí, señor. No el de Marsans, como se llame. Sí. Ah, sí. Bueno, pues venga, va, juegos. Venga, pues disparen ustedes. Ah, yo tengo aquí una lista. Sí, bueno, yo mira, lo que voy viendo, ¿vale? Porque tengo aquí el libro delante. He intentado hacer una lista, pero más o menos voy a ir haciendo lo que vean el libro, los que vean que sean versión Mega Drive, Super Nintendo. Mira, la primera vez que vi un juego que se parecía un huevo al arcade no fue con Street Fighter, en mi caso fue con Strider. No sé si... Strider, el que luchaba contra los comunistas. Bueno, no decía en ningún momento que fueran comunistas, pero estaba muy mal disimulado. Sí. Le quitaban una estrella. Le quitaban media estrella. Le quitaban una puntita a una estrella y era eso. Y era como una especie de futuro euroasiático muy raro. Sí, o sea, que el tío iba en plan, por Rusia... el comunismo ha invadido. Y viene un japonés a salvarnos, la hostia. Que primer... Además, las escenas entre fase y fase hablaban. Sí. Nunca. He'll never leave you, Russia alone. No sí, sé sí. Qué, tal, no, life, no you, sé. Luego... He's a strider, he will never leave Russia alive. O sea, sí, salía ahí mal. Era mejor que un All Your Ways Are Belong to Us. O sea, un poquito sí, mejor. Algo así. Sí. Y que el primer jefe era como una especie de. Parlamento comunista, como se llamen, ¿no? Sí. Y de repente se juntan todos y se convierten en una especie de serpiente con hoz y martillo en las manos. O sea, poco disimulado. Sí, no, eso molaba mucho. Eso también era muy de la época, ¿no? Esos diseños locos de utilizando referencias de cultura pop en videojuegos que eran loquísimos. Ya no solo un Strider, sino también un Altered Beast o cosas así que tenían esos diseños rarísimos, ¿no? Pues a mí Strider me molaba mucho, me molaba porque era una cosa que me molaba un huevo a mí del juego, que era el, joder, tío, que no se ve la espada de lo rápido que va, tío. O sea, eso se ve, ¿sabes? La de esto, claro, yo ya un flipado ya de las pelis de Kung Fu y todo este rollo, claro, era en plan, joder, tío, la espada va tan rápido que solo se ve la estela, ¿no? La estela de la espada, ¿no? Nunca se ve, ¿no? Y aquello para mí era flipante, ¿no? Luego, claro, me lo compré para Master System y, claro, pues, decepción. Pero molaba mucho el rollo ninja, los saltos que pegaba, las volteretas, se agarraba con garfios a todo y tal, sí, ¿no? Sí, escalaba. Es que era un juego muy guapo. Bueno, ¿tú qué, Rubén, qué recuerdas más o menos de esa? No, bueno, yo aquí tengo una lista del copón. A ver, bueno, venga. Tenía puesto lo de Sonic y Sonic 2 y tengo entre paréntesis Truñal. Truñal no quiere decir que sea un truño el juego, pero a mí no gustaba. A ti no te gustaba, sí. Solo hay una cosa de Sonic 2 que fue una estafa pilonga total cuando salió. ¡Para dos jugadores! ¡Tu puta madre para dos jugadores! O sea, porque si uno se quedaba atrás... Era claro, un... el que llevaba Tails era la putita. Ahí, porque el scroll solo seguía al otro. Sí, claro, sí, es verdad, es verdad. Entonces era en plan, que me han matado, bueno, otra vez vuelvo con el hélice, blu, blu, blu, blu, no sé qué, ¿no? Y así todo el rato. Y luego era en plan, no, vamos a jugar de verdad, y lo único que había jugar de verdad para dos era lo de contrarreloj, Y claro, un contrarreloj a pantalla partida en una consola de 16 bits en una tele de tubo. Sí, porque eran teles de tubo con una definición de mierda. Porque hoy día. O sea, pues. Te dejas los putos ojos, tío. Sí, o sea, sí. No, si yo tengo que reajustarle la configuración a la tele, cada vez que enchufo la Super Nintendo a una tele plana, le tengo que reconfigurar un montón de cosas para que no se vean ahí los pixelotes aplastados, ¿no? O sea, y claro, pues imaginaos en la época, ¿no? O sea, que es que era mucho más. Es cierto, no sé, Lo de la tele, se nos había olvidado, es cierto, lo de las teles, que es verdad. Hostia, no, yo lo noté ahora cuando me compré la Xbox. Cuando puse el cable de HD, flipé en colores, claro. Es que antes de eso, había jugado en la consola en una tele de tubo, que es poco menos como que, todo, que, Dios, sí, que claro, sacrilegio, claro. Pero es que yo no sabía. Y no leía nada, estaba jugando al Fallout 3 y no leía, tío, las conversaciones. Y digo, cago, me estoy quedando ciego, ¿qué me pasa? Y era la tele de los cojones. Cuando ya compré una tele, tuve que comprar una tele ad hoc, claro, de estas planas. Claro. Y le puse el cable de HD, hostias. Sí, sí. Aquello. Se te abrió un mundo nuevo. Hombre, vaya diferencia. Bueno, pues nada, truño, Sonic y Sonic 2. A mí no me molaban, no es que fueran truños, es que a mí no me molaban. No, me aburrían, a mí nunca me gustaron, de verdad. Mira que el Sonic me lo dejaron y nunca me lo acabé mi hermano, que sí, eso sí. Bueno, pues ahora por la competencia, por ejemplo, en NES, que podía ser el Super Mario, que por equiparar, a mí, por ejemplo, sí me gustaron. Sí, pero yo jugué a todos, además, y me gustaba. Pero de aquella época, el Super Mario, me da un Super Mario seguro que sí lo hubiera jugado, porque era otra política, distinta, era... Claro, y saltar rápido, y ir a tuberías y tal. El otro era correr y saltar, pero correr a toda hostia, en plan, no sé, a mí no me molaba. Y luego el Mario, a lo mejor, ya el salto cualitativo que se ve, por ejemplo, en el Super Mario Land de la Super Nintendo respecto a vosotros, claro, porque yo tengo un bloque ahí, porque yo no jugué a Mario 2 y Mario 3 hasta bastante más tarde. Yo solo había jugado al Super Mario clásico con los pixelotes y probablemente en una NASA o en una Nipondo o en alguna cosa así, ¿no? Entonces, claro. Y entonces, luego te encuentras con eso, ¿no? Con el Super Mario Land, que el nivel de detalle, colorista, todo, cada cosa hace un sonido diferente. Estaba muy, ¿sabes?, bien, ¿no? Ya, sí, es verdad. ¿Sabes? Sino que cada cosa tiene su sonidito, puede saltar girando, ¿no? Y tiene muchos detalles, ¿no? Uno muy bueno para la Super Nintendo, que dije, hostias, vaya. ¿Cómo era? El Super Donkey Kong era. Sí, ahí sí que ya fue la locura. Eso ya estamos hablando 94. Ya hacia el final, Sí, los renders estos ya, sí, o sea, gráficos sí. renderizados y megapixelados puestos ahí en el juego, pero claro, aquello era la polla para nosotros. Sí, sí, sí. Eso yo cuando lo vi dije, buf, esto no lo soporta la Mega Drive ni de coche. Bueno, pues luego sí, hicieron Vector Man en la Mega Drive. Vector Man, está guapo. No lo conozco. Tío. Vector Man, sí, es un juego que lo jugué yo también durante un tiempo después. Es un muñequito de bolas, está hecho como de bolas y de esto. Entonces el tío tira bolas de energía y se puede convertir como un Transformer, pero como de bolitas de renderizadas. Ah, bueno. A nivel de gráficos, incluso te diría yo que el render, o sea, a lo mejor los movimientos son como más fluidos que en el Donkey Kong. Eso, claro, el Donkey Kong. Eso lo dejo para todo esto. Que igual sería mejor, lo dejo para estos que se ponían ahí en los superjuegos, que mandaban cartas. Sí, sí, sí. Oye, ¿qué es mejor? No sé qué, no sé cuánto. Sí, empezaban así y los cabrones de Super Nintendo diciendo, venga, vale, Flames ahí, cuando todavía no existía tal concepto, ¿no? Sí, y era, sí. Al del número 24, le voy a decir, que era como un foro, sí, pero más revista, lento. Claro. Esperando meses, ¿no? Sí, o sea, sí, a ver cómo termina esto y tal, y al siguiente mes. De hecho ya hubo un troll en aquella época, que era un personaje que se inventaron en la hobby consola, sí, que se llamaba Cookie Sandoval. Sí. Que era un tío que era un pijo, que decía que tenía todas las consolas y que era súper guay, no sé qué. Qué cabrones, ¿cómo lo...? Y era, sí, metían eso, ¿sabes? Y la gente, pero picadísima. Trapo. Troll que habían metido ellos, bueno, en las cartas. 20 años después, y con internet, que ya deberíamos tener la lección más que aprendida. Hombre, y nada. Sí, lo seguimos igual. Peor, kilos y kilos de debates estériles. En foros, sí. Y bueno, pues no, bueno, lo que decía, no, Vector Man, o sea, jugados los dos, a nivel de jugabilidad y tal, es mejor Donkey Kong. Pero Vector Man metió cosas interesantes también a nivel de eso, el render y tal. Pero claro, luego veías, yo qué sé, Killer Instinct o cosas así y lo flipabas también. O sea, en aquella época. Qué bueno. Claro, con el rollo. A mí me molaba un montón. Además, la música ahí, el maquineo ahí a tope, molaba. Era cojonudo el juego, molaba muchísimo. Ese estaba en máquina, además. Sí, sí, sí, pero creo que no lo llegué ni a ver en máquina, no sé si yo llegó sí. Aquí la máquina. ¿Sí, ¿en dónde? Pues creo que en Roses, tío. Hostia, mira. Cerca de, o relativamente cerca de donde tú. Sí, bueno, más o menos, sí, Rosas está un ratito, pero... Ya, pero más que desde donde estoy yo, sí. Sí, claro, sí, claro. No, es verdad, ¿eh? A veces he encontrado alguna cosita de estas, alguna cosa curiosa, de la época, o sea, alguna máquina o alguna cosilla así la encontrabas por ahí en la quinta hostia. Yo me tuve que ir a Andorra, o sea, en un viaje de fin de curso con los compañeros, no, en la Vall d'Aran, que es, bueno, al lado, al mismo al lado. Sí, Andorra, sí, sí. Cimeria, vamos, o sea, en plan, ¿sabes? Y acabamos, y nos encontramos en una discoteca, había una máquina de Time Killers, que era el juego aquel de los de lucha que podías cortar los brazos y las piernas a los enemigos. Ah, sí. Y, joder, aquello. Y aquello era, vamos, aquello era la hostia para aquel momento. Luego el juego rejugado ahora en el MAME es una castaña. Es una mierda. Bueno. Pero nos desviamos una vez más, tío. ¿Ves? Es que al final. Ya, volvamos de nuevo a las consolas. Sí, hablamos de las consolas de 16 bits. Tengo aquí puesto FIFA 94 y demás, es decir, los demás que salieron. El FIFA 95 es probablemente el juego que más jugué de Mega Drive. Me lo acabé con el peor equipo que era la Auxerre de aquella, de la Liga Francesa. Y me lo acabé y marqué goles de todo tipo, tío. Incluso gol tipo Goicochea en el Mundial del 94. O sea, bien. Porque yo veía que a veces cuando colgabas el balón, a veces se desviaba, a veces, porque aquello no tenía dirección de viento ni nada. Sencillamente, no, yo qué sé. De hecho, tenía una cosita que es que yo la única vez que lo jugué, recuerdo de mi primo decir: mira, mira, mira esto, no sé qué. Se ponía delante el portero y cuando sacaba le rebotaba la pelota y la metía. No, pues eso no. Bueno, sí, seguramente también marqué goles de ese estilo. Bueno, pues estuve un partido todo el rato colgando al área, digo, hasta que se desvíe y entre y entró. Muchas iban a portería, pero las paraba el portero. Que por cierto, el portero en los FIFA era poco menos que un hacha, porque a bocajarro las paraba todas, además en seco. Sí. Y luego tirabas desde fuera del área y las tragaba. Por el centro, fuera del área, a partir. Vamos a ver, el campo sí estaba segado de manera que se veían las rayas del césped. A partir de la segunda raya. En la segunda raya. Eso sí, lo tenía yo calculadísimo. Lo tenía calculadísimo. En la segunda raya. Después de. Fuera del área. Vamos, enfrente del área. Pero fuera, quiero decir. Tirabas por el centro y entraba. Daba igual quien fuera. Casi. Bueno, con un 90% de posibilidades. Entraba. Y hablando de FIFAs, ¿cuál era el que. Es que no me acuerdo ahora. ¿Cuál era el que salía Raúl en la portada? Yo qué sé, pero eso ya era había mucho después de los 16 bits. Eso ya fue en la Play o en la Play 2. Pero lo hubo para decir. Lo tengo yo para la Super también, pero es que no me acuerdo cuál era. Ah, no jodas. Nintendo. Sí. ¿Lo tuviste para Super? Pues, no, y lo tengo. Lo que pasa que la putada de esto es que lo tengo en. Si lo tuviera aquí, lo sacaba porque era mal. No me gustó el 90, nada. No el 96 no pudo ser. 97 igual es. Pues el 97. Pues salió para Super Nintendo, tío. Pues ya estamos hablando de algo que probablemente ya salió para. Para PlayStation 1, a lo mejor. Claro, o para, ¿sabes? Ya claro, es cuando empezaban a tener licencias. Ahí, claro, es decir, pagaban a gente. No, porque yo me acuerdo que para la Play 1 hubo el Adidas Predator. Sí. Un juego que era Adidas Predator. Que te podías hacer la mano de Dios de Maradona. Lo que pasa es que un poco menos disimulada. De hecho, le daba como si fuera un voleibol. El tercer golpe de voleibol, como todo el mundo sabe, es para rematar. Es decir, saltas y le das. Bueno, pues eso era la mano de Dios. Digo, hombre, Maradona lo hizo un poco más sutil, pero en fin. Bueno. Pero tampoco mucho más, ¿eh? No te creas. Bueno. Pues no, pero en aquellas teles con aquella definición parecía que había sido gol de cabeza, claro. Claro, claro. No, pero es verdad lo que decía. Ya eso ya es última época, cuando ya... Están saliendo juegos para PlayStation 1 que ya son casi iguales a las recreativas y, claro, porque tienen aún un contrato, porque todavía tira por deferencia o lo que sea, pues tienen que poner también la versión para Super Nintendo. Luego ves, yo qué sé, el Street Fighter Alpha, la versión de Super Nintendo que está ahí que va a explotar. ¡Ay, Dios mío! Hay Street Fighter Alpha para... Para Super Nintendo, sí, sí. ¡Joder! Está muy bien, ¿eh? Dentro de lo que cabe está muy bien. O sea, está muy bien... Pero claro, es como intentar meter, yo qué sé, 15 zapatos en una caja de zapatos normal, o sea, ¿sabes? Es que le pasaba al Super Street Fighter de Mega Drive, le pasaba tres cuartos de lo mismo. Se notaba que pues ya sí, no podía conocer. Sí, sí, sí. Esas ralentizaciones ahí un poquito. Ponían 64 megas ahí, o, ¿sabes? Ahí en grande, ahí, cuidado. Sí, sí, pero luego sí, hacían, es que se notaba un poquito, ya empezaba a notarse un poquito el tema del... Y bueno, ya ni hablemos de la fiebre, ya remitiéndonos un poquito al otro podcast que habéis grabado, pero un poco la remitiéndonos a la fiebre del Doom y de que había que sacar un port de Doom para lo que fuera. Y claro... Lo hubo para 32X. Para 32X, para Super Nintendo, que era, o sea, era pixelotes. Había pixelotes por ahí moviéndose y sangraban verde, pues no les dejaban poner sangre roja. Y luego, pues, sí, para 32X, no sé, para Mega CD me parece que no hubo. Pero claro, son estas cosas que dices, claro, ya, esto ya no se puede. O sea, si ya el Wolfenstein ya me está haciendo que llore ya la Super Nintendo a nivel de lo que tiene que gestionar de gráficos y de velocidad, pues claro, ya te imaginas que no puede ser, ¿no? O sea, ahí empiezas a ver eso, que ya esto ya es para otra generación, ¿no? Mira, lo estamos viendo aquí. Que pues lo igual es en 3.98, es el que sale Raúl. FIFA 98, rumbo al Mundial y sale Raúl. Madre mía. El eterno capitán, pero es que me extraña. Pues yo entonces no sé cuál tengo, pero yo a mí me creía que era este. Es que hace muchísimo. Es que me extraña que para el 98 hubiera algo ya para Super Nintendo. Ya, ¿eh? Es que me parece ya que no, ¿eh? Yo creo que no. Porque pues no sé cuál realmente... es entonces. Pues es anterior, no sé cuál es. Pues entonces no sé cuál es. Porque podría. A ver, no sé, podría ser, ¿eh? Pero aquí pone. Ya os lo confirmaré. Si tengo que volver a. Ya os lo confirmaré. El último juego, aquí tengo los datos. El último juego que salió para Super Nintendo fue un port del Frogger en el 98. O sea que. ¿Del Frogger? Si no, ¿del Frogger cuál? ¿La rana es? Sí, me imagino que sería pues una versión nueva. Sí, por aquí está. A ver, un momento. El Frogger, estamos hablando de la rana que tiene que cruzar la carretera. Sí, pero imagino que sería una versión pues nueva. ¿No? Vaya canto de cisne más mierdoso. Me da igual. Sí. Por muy nueva que quieras poner esa versión. Sí. ¿A quién iba a comprar eso, tío? Pues seguramente sería una rana. La rana iría con pistolas y con gafas de sol. Sí, bueno, vale, sí. Pero siendo, siendo aquella época ya, ¿no? Sigue siendo un Frogger, o sea, sigue siendo una mierda, en fin. Sí, un poco un fin un poco chungo, ¿eh? O sea, sí, vaya. El Frogger, ¿no? Pues, has tenido juegos, pues eso, como el, yo qué sé, pues todo este rollo de los juegos clásicos de Super Nintendo, ¿no? Que yo qué sé, pues mira, tienes ahí un Frogger, ¿no? Para el final, pues, ¿qué le vamos a hacer, no? Y bueno, pues no sé, a ver, yo qué sé, espera, más juegos. Mira, no, sigo. Sí, seguro que venga, vamos a coincidir, porque el siguiente es uno de tus favoritos. A ver. Porque te escuché en el Asilo Retro hablando de él. Eran Asilo Retro, ¿no? Sí. Sí. Eternal sí, Champions. Sí, Hombre, no, a mí me pareció una mierda, tío. ya lo sé, sí lo sé, pero sí, yo lo de Eternal Champions yo he asumido que lo mío es una lucha sin... Bueno, sin conozco más de uno que le gusta, pero a ver, al respecto tengo una anécdota. Que sí. Cuando fui con un amigo, que aquello era una fiesta, ¿no? Cuando ibas a comprar un juego, aquello era la fiesta. Hostia, vamos a Ponferrada, vamos a comprar un juego después de ir al instituto. Y vamos por la tarde. Uh-huh. Y fui con dos amigos. Y estaba el FIFA 95. Yo iba por el FIFA 95, seguramente, ¿no? No tenía muy claro cuál iba a coger. Y dice, oye, está aquí el Eternal Champions, que he leído en una revista que es la hostia, que va a desbancar al Street Fighter 2, y que no sé qué. Y todavía estuve dudando. Pero al final me quedé afortunadamente con el FIFA 95. Sabia y después, decisión. Tiempo después, un chaval, no me acuerdo quién, lo típico que intercambiabas juegos, me dejó el Eternal Champion y aquello yo lo recuerdo como una mierda. Es decir, yo estar el fin de semana aquel, el sábado por la tarde jugando porque no tenía otra cosa que hacer, digo, maldita sea, ¿por qué no habré quedado con alguien? Que estoy aquí jugando a esta mierda, a ver si me la acabo, ya que lo tengo y ya que estoy perdiendo el... O sea, el concepto de estoy perdiendo tiempo de mi vida, se me está escurriendo entre los dedos. Es la primera vez que lo recuerdo, ¿sabes? Pero ¿por qué? Porque yo este no jugué. ¿Por qué no? ¿Cómo era entonces? ¿Qué pasaba? Es que era de Mega Drive. Nah, porque era malo, tío. ¿Crees que los movimientos eran malos? Que no... Los movimientos eran muy difíciles de hacer. Hay que decir. Aparte, o sea, no es que eran difíciles, eran crípticos. O sea, era en plan, no era como una Duken que más o menos lo tienes ya en el ADN, ya sabes cómo hacerlo. Sí, o todo el mundo lo hacíamos, sí. Claro, pulsa tres botones de patada juntos durante no sé cuántos segundos y tal, ¿no? Y hostias. Claro, entonces era como cosas muy raras, ¿no? Mira, pero me pedí bueno, al Mao. Tenía sala de peligro, tío, como los X-Men. Wow, sí, es verdad. Me pedí al Mago, me llegué al jefe último, que es el Eternal Champion. Uh-huh. Y aquí este juego, como supone que están muertos, no morías realmente, retrocedías dos pantallas para atrás, es decir, dos luchadores para atrás y seguías. Y cuando llegué al Eternal Champion este, me pulió y fue entonces cuando lo dejé, porque digo, ¿cómo? Retrocedo otros dos y otra vez, vuelta. No. Y lo apagué, tío, y perdí aquel sábado, nunca más. Yo... Se suponía que te habían salvado en el último momento de morir en tu época. Claro. Entonces claro. Eran plan los inmortales, ¿no? Y tenías que luchar ahí a ver quién quedaba el último, ¿no? Y bueno. Espérate, que ayer miré un gameplay de este juego en YouTube, con motivo de, pues eso, de mirar un poco esto, y resulta que es que al Eternal Champion había que ganarle como tres o cuatro veces. Sí, por eso, mira, pues por eso cuando lo comenté ha sido retro, esto puede servir como un apéndice a que el capítulo ha sido retro, que es que cuando me preguntaron, ¿tú te lo pasaste? Dije, no, me parecía, no, dije que sí me lo pasé, es verdad, sí, pues no me acordaba que mi compañero me dijo, mi colega con el que juega, dijo, tío, he tenido que luchar contra el bicho este tres veces, tío, es que sí, era... señor. Así sí, que imagínate, o sea, tenías que hacer ahí, vamos, y el tío se convertía en un montón de cosas y la verdad... Joder. No me molaba nada y todavía vi el final... En el gameplay este y era nada, te explican así con letras. Que eso era otro. Finales decepcionantes, mira, vamos a ver. Finales decepcionantes en el MSX, Amstrad y demás, me puede valer, porque no daba para más. Sí, pero en Mega Drive ya. En Mega Drive, que me pongas unas letras de tal, Y hablando de antes que hablabas del Street of Rage, mi hermano y yo jugando ahí, no sé si era el 1 o el 2, nos lo habían dejado. Jugando ahí como cabrones, llegamos al jefe final, que sí. Resulta que te das de hostias con él, lo vences y luego, si mal no recuerdo, te dabas de hostias con tu compañero. Él te dice, quieres si quieres puedes venirte conmigo y... No, eso es antes del combate. Dice, si quieres puedes venirte conmigo y dominaremos la ciudad juntos. Y puedes decir si sí o si no. Si dices que no, lucháis contra él. Si dices que sí, tenéis que pelearos entre vosotros. Bueno, lo que fuera. El caso es que al final, sí. El que ganó, que no me acuerdo, se quedaba con el trono, digamos. Era el kingpin del tal. Final. Bueno, pues el personaje sentado en una especie de trono, como Juego de Tronos, lo mismo. Y ponía, you are the boss, you are great. Y nos quedamos con una cara de gilipollas. Además, es que a mi hermano no se le olvidó. A mí se me había olvidado lo que decía. Y un día, a mi hermano se quedaba traumatizado con según qué juego. Le pregunté, ¿te acuerdas del Street of Rage? Menuda mierda final. Dice, sí, you are the boss, you are great. Y yo, exacto, eso era lo que decía, que no me acordaba. Mi hermano sí, tío. Tuvo traumas con aquello. You are the boss, you are great. A tomar por. De todas maneras, había muchos finales que eran muy cutres en general. Sí. En aquella época ya no me... Pero, pues cúrratelo, joder. Es que, vamos a ver, el Probotector tenía finales guays. El Probotector tenía cuatro finales, creo que eran, y además todos guays. El primer final, que era chulísimo, que era que eras el rey de los monos. Que es el mejor final de la historia de los videojuegos. Porque era que entrabas en una puerta dimensional o no sé qué leches y ibas a un mundo, tipo el planeta de los simios, y había monos, y de, oh, te veneran como un dios y tal. Bueno, pues ya que no puedes volver. Joder, y se ponía ahí en el trono y unos monos ahí saltando y tal. Y una mona ahí enamorada que salía en corazoncitos. Digo, brutal. Supera incluso el final del Altered Beast, ¿eh? O sea, que el final de Altered Beast es que al final es toda una peli. Es una peli. Es un sueño de resines. Sí, y luego es un sueño de resines. Idea, ¿no? Y se quitaban todas las cremalleras de los trajes. Verídico, ¿eh? Las cremalleras de los trajes. Y tal, sacaban unas birras. ¡Ey, chicos! ¡Buen trabajo! Sí, sí. Y bueno, te quedabas. O sea... No, pero bueno, ese final va, es original. Está currado, ¿no? Claro, está, es lo que hablamos, no son dos letras de ya se ha acabado. No es congratulations. Sí, sí. Que es lo que salía en todos los juegos del MSX, tío. Congratulations, yo me cago en tus muertos. Y luego 20 minutos de créditos. Sí, sí, eso sí. Irui Yamazuki, no sé qué, tal vez. Toma por culo, hombre. En fin, bueno, luego tengo que ver el Street Fighter 2. Sí, por supuesto. Que bueno, ese ya... Se ha hablado y ha habido ríos de tinta tanto de entrevistas como en internet. Sí, sí. Pero que poco más se puede decir. Ah, la verdad es que tardes ya... y tardes jugando a esto. Vaya, eso sí que era... Bueno, pues va, venga, vamos a otro que no sea tan... El Samurai Shodown, que ya sabéis que era uno de mis favoritos en máquina, sí, lo tuve para Mega Drive, pero era decepcionante, porque claro, la potencia de una Neo Geo no la podías meter en una Mega Drive. Claro, yo lo flipé, creo que es la primera vez que vi un zoom en un juego. O sea, cuando claro, sí, yo. Era plan, joder, tío, cómo mola esto, tío, que se acerca y... Va para atrás y para adelante, ¿sabes? Era la hostia, ¿eh? Y el nivel de cierta, hasta cierto punto, de cierta complejidad que podía tener, pues, el rollo de la espada, ¿no? De saber cuándo utilizarla para que el otro no bloqueara y demás, ¿no? Pues también tenía tenías que... No podías darle a lo tonto. Era mucho esperar y tal, hostia. Había que... ¿Sabes? Había ahí cierta tensión a veces. Cuando la cosa estaba muy, muy, muy ajustada, coño, tenías que tener cuidado. Y a ver qué tipo de espadazo le pegabas, porque había varios... Claro. No llega a un nivel de un Bushido Blade, por ejemplo, que sí que ya eso ya es fetichismo puro, pero sí que tenía ese deje, ¿no? Como de peli de samuráis, ¿no? De pan, de muy chulo, Ese juego yo cuando lo vi la primera vez por mi recreativa digo, hostia, es que se notaban así cosas eso, los zooms, la sangre, el golpe, los sonidos. Claro, era de Neo Geo y además bien aprovechado. Y hostia, sí, sí. Cuando lo compré, hombre, jugué. Uh-huh. Jugué bastante, pero claro, había cosas ahí que no... Claro, pero tú te conformabas, ¿no? Y tú defendías tu versión, decías, no, pues mola, ¿no? Aunque sepas en el fondo que no molaba tanto, ¿no? Pero... Sí, pero te convencías, de me he gastado 6.000 pelas o 7.000. Claro, pues, que menos, pues, ¿no? Ahora mismo me autoconvenzo, o sea, creas una protección, no está tan mal, tal vez, sí. Y bueno, lo típico que viene un colega y dice, bueno, está guay, intentas convencer al colega a ver si así, ese refuerzo positivo, ¿no? A ver si el colega te dice, ah, pues sí, y tal, y dices, ¿ves? Mierda, ya somos dos, bien, ya somos dos personas. Ya somos dos. El resto del mundo está equivocado. No, bueno, que estaba pasable, pero que claro, evidentemente, yo ya sospechaba cuando lo compré que esto, digo, es que no va a poder ser como la Neo Geo, es que es imposible, el zoom lo hará, es imposible, no, porque no, la tarjeta gráfica de la Mega Drive no podía hacer eso. Tenía un amago, a lo mejor de zoom, a lo mejor en alguno sí que había un amago de zoom en el de... no sé si en ese o en el Art of Fighting de la Super Nintendo. Que tenía bueno, pero es que la Super Nintendo... Pero no mucho, ¿eh? Tampoco estamos hablando. La Super Nintendo ya es que... Ahí sí me lo creo, porque era técnicamente mejor. Sí, podía manejar un poquito eso, pero vamos, que tampoco... Tampoco bueno, te creas que... Eso. Tengo también ahí el Probotector, que por supuesto ya hemos hablado. El Protector es buenísimo. El que tenga un emulador de Mega Drive que se coja el Probotector o Contra. Es que depende de la... Que no sé por qué el Contra es con humanos y el Protector con robots, no entiendo. No sé, supongo que sería pues lo típico de exportación y de cambiar un poco pues para que la gente, no sé, a lo mejor el rollo militar decían, no, pues a lo mejor esto los europeos no es ponemos factible, robots. ¿No? Ponemos robots que les molan más, que vienen de Asia y se pensarán esto que son en plan eso, ¿no? Pues estaba muy muy bien ese juego. Ese juego era para arcade, o sea, ese juego nunca salió para arcade que yo sepa, o yo nunca lo vi, pero desde luego... Tal y como estaba en la Mega Drive, tú lo pones en un arcade y te digo yo que hubiera tenido éxito, o hubiera jugado gente. Estaba muy chulo ese. Y encima tenía varios finales, pues ya brutal. Y muy difícil, ¿eh? Y aún así yo me lo acabé, yo creo que sin continúes ni nada. Es que no sé siquiera si tenía continúes, pero yo me lo acabé. Pero es que, claro, era difícil, era frustrante, pero a la vez molaba tanto el juego. Claro, porque el sistema de juego este del disparo en todas direcciones... Además, luego de que sabías positivamente de que la única arma a la que le podías sacar medianamente partido era la pistola esta que disparaba las bolas rojas, que se extendían. Sí. Que sí, decías tú, por Dios que no me toque el otro. O sea, sí, efectivamente. Que no me toque ninguna de las otras, ¿no? Bueno, el láser también estaba bastante chulo. Creo que claro. Tenía láser, ¿no? Sí. Los misiles seguidores y tal, pero sí. Igualmente lo que más molaba era lo de... Claro, porque barrías más área, claro. Claro, barrías y era en plan, ojalá no me toque ninguna de las otras cosas. ¡Bien, un lanzallamas! ¡No! Pero vamos, sí, ya sí. Te digo, además, tiene el mejor final, ya os lo he comentado antes, el mejor final del mundo, que es Rey de los Monos. Yo no sé, vamos, yo creo que... ¿Quién no quiere ser Rey de los Monos? Claro. Desde Tarzán. Es que desde Tarzán ya está todo inventado. Luego, otro juego, atención a este... A ver. Porque este, Víctor, tú conocerás el... Es un juego de rol, pero de rol de verdad. Que sí, es decir, sí. No japonés. No, rol de verdad. El Buck Rogers. Hostia, sí. Pero este hace la tira ya, ¿eh? O sea... Sí. Es del 90, y 90 que creo que salió. Y a lo mejor lo adaptarían del juego, del propio juego de rol de Buck Rogers. Hostia. Efectivamente. Cárate. Es que aquí, esto tiene historia. Vamos a ver. Existía un motor para PC, para juegos, que compraron la licencia de los juegos del sistema de juegos de Dungeons and Dragons, que era el Goldbox. Se llamaba así. Y con el Goldbox este hicieron muchos juegos pues de esto, de rol, de Dungeons and Dragons. Y también existía un juego de Buck Rogers que tenía el mismo sistema. Y hicieron un par de ellos, también para PC. Bueno, pues adaptaron el primero y solo el primero para Mega Drive. Con la diferencia de que tú en el PC tú ibas avanzando y veías como en el Doom, digamos, ¿no? En primera persona. Claro. Y te liabas, yo me perdía. Sí, porque ya todo, no había, o sea, no había unas texturas, era todo lo mismo. Claro, era y te perdías, ¿no? No era como ahora, que hoy día, claro. Pues bueno, juegas a uno de estos first person shooters de estos y no te pierdes, o te pierdes más difícilmente. De aquella te perdías, en cuanto le dabas dos veces al norte, una al este, adiós, ya no sabes dónde estabas. Bueno, pero la Mega Drive no era así, aparecía el mapa en isométrico y un paisanito que representaba al grupo. Vale, entonces tú ibas andando, entonces era mucho más jugable que los juegos esos de Goldbox. Y vamos a ver, la música era una mierda, los gráficos eran una mierda, pero claro, juego, era un juego de rol de verdad. Yo cuando lo vi, claro, eso te cagabas, tío. O sea, cuando veías cosas así, decías, mira, me es igual, tío, que los gráficos eran una puñetera mierda, tío. Esto es, claro, luego, sobre todo cuando ya, con nuestra edad, ya empiezas a jugar a rol y todo el rollo, y dices, claro. Joder, tío, que esto es lo mismo, tío, que en mesa, bueno, lo mismo. Bueno, pero era muy parecido. Podías hacer algún grupo de hasta 6, era, creo. Y mira que fue un... Vamos a ver, un amigo nos dejó un grupo de juegos, no sé, 5 o 6, un fin de semana. Estuvimos probándolos todos. El Buck Rogers lo dejamos al final pensando que era otro, que había un juego de Buck Rogers que era de una nave, que era una mierda. Sí. ¿Sabes cuál te digo? Que era como que tenías que pasar por una especie de pilotos, no sé qué, bueno, una mierda. Pensábamos que era eso. Y al final ya, cuando estabas aburrido de jugar a todos, bueno, venga, vamos a poner este. Pensando que era ese. Y cuando veo eso, que tenías que crear personajes... Y con el sistema de Dungeons and Dragons, clase de armadura, tal. Razas, porque había razas. Había humano, marciano y los de Mercurio. Los de Mercurio tenían fuerza física de mierda, menos constitución, pero tenían más inteligencia. Con lo cual eran ideales para médicos, por ejemplo. Sí. Los de Marte eran más especiales para guerreros y los humanos eran pues lo típico, lo intermedio. Cuando vi aquello digo, hostia, tú, que es un juego de rol, pero además la madre. Vaya vicios, chaval. Vaya vicios, me lo acabé dos veces. Fue el primer juego que jugué yo de rol. O sea, de rol de verdad. O sea, claro, porque esto ya era era la época del Eye of the Beholder y cosas así también, ¿no? Eso es. Que subías de nivel, que había misiones secundarias, porque tú ibas a una taberna y te enterabas de rumores y entonces te decían, pues en el asteroide no sé qué hay una base secreta, ibas para allí con la nave, o sea, tenías libertad, ibas para allí con la nave y efectivamente había ahí una base, claro, si antes no habías oído el rumor no la encontrabas. Claro, es que eso molaba mucho en la época, molaba ver juegos así, de en plan de decir, mira, estamos hablando del 90, joder, es que eso ya, claro, es que eso, claro, que el hecho de que llegue a Mega Drive, pues mola por eso, porque claro, estás viendo una cosa que a lo mejor solo está experimentando en este caso la gente de PC, a lo mejor, que ya estaban más acostumbrados a jugar este tipo de... Claro, este pero para Mega Drive, claro. Yo no tenía PC de aquella, yo tardé mucho en un PC. Y esos juegos a huevo, o sea, era en plan, o sea, esos juegos, con esos juegos por huevos aprendías inglés, por necesidad. Sí, era, o sea, estaba en inglés... Claro, que era lo que molaba, ¿no? Que era, yo he aprendido inglés, obviamente, porque me lo han enseñado en el colegio, ¿vale? Pero aparte de eso, ha sido por jugar a videojuegos como un loco. O sea, por jugar aquel juego del Alex Kidd, que era como una aventura gráfica, no te enterabas de nada. O cosas por el estilo, ¿no? Que era en plan de decir, bueno, pues mira que viene inglés a pelo, pues a tomar por saco. Vamos a jugarlo igual, ¿no? Es en plan... No, no, pero sin problema. Yo tenía el diccionario de aquella, cuando había alguna palabra. Pero vamos, que en general lo entendía bastante bien. Si al final sabemos más inglés de lo que creemos. Claro. Porque yo me enteraba más o menos. Había cosas que a lo mejor no, pero bueno, recorría la pantalla. Bueno hasta más, que diga... Más que... Claro, más que Rajoy seguro, ya te lo digo ya. Sí, eso... Que... eso y luego... No sé. O que Sergio Ramos. Claro. Oye. Sergio Ramos. Mori Christmas, ese. Que Mori Christmas. Es buenísimo, tío. Parecía Cañita Brava, tío. Qué grande, tío. Y ahí toda la gente borrándolo de YouTube, ¿no? Demasiado tarde. Una vez entra en YouTube ya la cagaste. Pues sí. Ese juego, tío, recuerdo además decir, mierda, me estoy acabando el juego y me está jodiendo... Y no quiero, tío, no quiero. Que no sabes tú cómo. Me lo volví a acabar tiempo después y después tuve, cuando ya salieron lo de los emuladores y tal, me lo volví a acabar otras dos veces. O sea, me moló muchísimo. Qué bueno, tío. Sí. No experimenté una sensación igual de decir, joder, estoy jugando al rol de verdad, hasta que salió Baldur's Gate. De eso fueron... Porque ese es buenísimo, el Baldur's Gate es cojonudo. Y también me pasó lo mismo, cuando me lo estaba acabando, digo, joder, se acaba el juego, qué putada. Menos mal que al año siguiente salió el 2. Viciosa, cholón. Bueno, pues nada, a ver, Rubén, dime, más juegos, venga, más juegos. Mira, hablando que recuerdes, hablando más de rol, pero este ya era JRPG, Soleil. ¿El Soleil? Hostia, ¿sabes cuál era? Sí, que me acuerdo incluso, fíjate lo que te digo, que la Hobby Consolas dedicó un número a presentar juegos de rol de fuera, que se suponía que ya había empezado a haber como una especie de, ¿cómo te diría yo? Como de intención de empezar a traer esos juegos a Europa y traducirlos a español. Exacto. Obviamente, luego casi ninguno lo tradujeron, o sea... No, pero efectivamente, aquel llamó la atención porque estaba traducido al español. Claro, ahí sí que ves, fue casi de los únicos, yo diría, porque hasta el... Pues no sé, yo creo que hasta PlayStation 1 ya no empecé a ver juegos ya traducidos al español bien, ¿no? Y realmente, pues, es que es eso, ¿no? Que había un número especial de Hobby Consolas diciéndote eso, ¿no? Que eran los juegos de rol, ¿no? Y ponían el GiroQuest, digo, hombre, a ver... Yo en mi época ya, que ya empezaba a jugar, dije, hombre, GiroQuest tiene cosas de juego de rol, pero no es, ¿no? Ya. Y te ponían eso, ¿no? Los juegos de rol se inventó Gary Gygax y Dave Arneson, que Gary Gygax fuera. Entonces te explicaban eso y te decían, mira, estos son los juegos que se juegan en Japón y tal, y los van a traducir aquí, ¿no? Entre ellos es el Soleil y 6 o 7 más, que al final me parece que fue el Soleil y ya, ¿eh? O y alguno más. Pero Chrono Trigger a lo mejor, ¿no? O alguna cosita. Sí, así, pero ¿eh? Me parece que sí. Pero yo solo tuve el Soleil. Ese es tipo Zelda. Sí, es verdad. En realidad, no sé si es... Eso no sé si llamarlo rol, porque realmente... Eso es más un... Bueno, aventurilla, sí tiene cosas de rol, pero es más un... Bueno, eso es el precedente del... Es un poco el precedente de lo que sería luego el sandbox, ¿no? El rollo este de ir por los sitios y... Más bien. Claro. Es más un proto... Sí, un proto sandbox también, pues... Lo que pasa es que en estos juegos no podías ir por donde quisieras exactamente. ¿Eh? Tenías que ir a lineal. Pero bueno... Uh-huh. Sí, algo así. Luego tenía el Dragon Ball, que para Super Nintendo salieron varios, pero para Mega Drive solo salió uno y era una mierda, Que estaba en francés, tío. O sea, casi, ¿eh? Porque sí, era uno de estos juegos que te llegaban en plan de ¿para qué? Si el francés y el español se parecen. Claro. Bueno, ¿qué más daba? Sí, total, sí. Para pegarte de hostias, pero la inteligencia artificial que tenía era la de una ameba. O sea, era así. Sí, es cierto. Era... Yo me ponía ahí, yo me quedaba quieto y veía como el otro hacía el subnormal solo, saltaba, tal, no sé qué, volaba, volvía a bajar, volaba. Digo, pero ¿qué mierda es esta? Nunca me ganó el ordenador, jamás. Sí. Pero bueno, entonces, para jugar a dos, estaba claro, bien. Claro, pero bueno, que son esas inteligencias artificiales, que es verdad, que depende de qué juego será en plan de... enemigos tirándose a precipicios y cosas así, en plan de kamikazes locos, ¿no? Pero sí, sí que es verdad que eso, lo que tú decías, que a nivel de inteligencia era bastante flojillo el juego. O sea, solo molaba si lo jugabas uno contra otro, claro, realmente. Y, pero bueno, bueno, es lo que tuvimos, nos lo tuvimos que comer con patatas. Los que, la gente que tenía Mega Drive se tuvo que comer ese. No, no, sí, yo lo compré. Más, claro. Luego recuerdo también eso, Hobby Consolas, que le dedicó un número a los videojuegos de Asia, en plan de, hey, que hay juegos allí que molan, no sé qué, y los van a traducir aquí. No. O sea, sí, no, muchos no, juegos no. Que veías ahí que nunca salieron aquí, tío, y eso es que me jodí. Así que te ponían ese del Ranma, claro, el de Ranma, unos de Dragon Ball. Exacto. Algunos del Puño hacia el Norte, que eso sí que no salió ninguno aquí. Sí que salieron, pero cambiados de pixelotes. Sí, sí, sí, sí, sí, el Black Belt de Master System y el otro, y el Last Battle de Mega Drive, eran del Puño hacia el Norte los juegos. Sí, cierto, cierto, ya, cierto, es verdad, que los cambiaron. Pero bueno, eso fue como el primer... Sí, la primera oleada, en plan de... Y el primer Capitán Tsubasa, el Oliver también. Y Benji. Sí, era el primero Tecmo, era... Sí. Tecmo World Cup. World Cup. De la Mega Drive también, ¿no? Sí, sí, señor. De la Mega Drive y de la estuvo en la Nintendo, en la Mega Drive, espérate, en la Mega Drive estuvo por salir, pero nunca salió. Ahora está en internet porque lo han liberado. Uh-huh. Pero nunca lo llegaron a publicar, ¿eh? Ahora sí, porque ya sabes que hay juegos que nunca se llegaron a publicar y que por lo que sea se han filtrado. Sí, como en el de Steven Seagal, que no. Pero aquello... ya me estoy poniendo en lo peor, claro. No. Pues ese juego nunca llegó a salir para Mega Drive, creo. Tengo entendido. Pero sí para la Nintendo y la Master SATA, como decía el amigo mío. Yo el Puño de la Estrella del Norte lo tengo para la Xbox ahora. Lo bajé hace poco. Y está bien, ¿eh? No está mal. Bueno. Y eso. Más, otro que me moló mucho fue el de Cap Attack, que fue bastante famoso. Ese era de los que te decía yo, de los cuadritos negros, de aquellos antiguos de la Mega Drive. Sí. Ese estaba guapo, molaba. Pero ese estaba chulo, porque era una momia que disparaba su cabeza. Sí, sí. Y tenía unos ojos dentro del cuerpo, ¿no? Una cosa muy rara. Sí, tenía sí, sí, eso es. Todo así, ¿no? Era como el... Y era plataformas, pero muy chulo, era bastante original. A mí me gustaba más de esa época y también muy parecido en algunas cosas, en otras no, Kid Chameleon, era el que más me molaba de esa época a mí. Y de hecho lo he vuelto a rejugar bastante. Que recuerdo un amigo que estaba viciadísimo, o sea, que era en plan de, joder, y tiene un montón de niveles, pero eso era un juego de estos que tenía como, a ver, Sega, me imagino, habían creado un hype así brutal de que el juego tenía, no sé si eran 500 niveles, o a ver, no, pero 100, tirando a los 100 a lo mejor sí tenía. En plan de que había muchas variantes y que el juego era no lineal, o sea que era una locura, o sea que podías y te podías convertir en un montón de personajes y tal, ¿no? La verdad es que a nivel de gráfico estaba guay, el sonido era un poco trapero, porque era un poco descompensado, ¿no? Uh-huh. Pero recuerdo eso, que era un juego que era... y que luego lo utilizaron, eso fue muy divertido, luego lo utilizaron como para... En plan, mira qué violentos son los videojuegos, mira qué ponen en la promo del juego. Es en plan, y te convertirás en samurái y destruirás a tus enemigos, o con el hacha de no sé qué, o con el tanque de no sé cuánto, ¿no? Y digo, pues, joder, y se echaban las manos a la cabeza con eso, ¿no? Cuando, claro, luego, ahora, pues, tienes ahí el GTA, ¿no? Y, sí, y todo ese rollo, ¿no? Pero que me acuerdo en la época que eso, y a mí me parecía un juego súper inofensivo, o sea, era súper chorra, ¿no? Lo único que el protagonista era un puchi, ¿no? Porque iba con su gafas de sol y tal, ¿no? Y ya, ¿no? Pero era un juego que, joder, que tiene su... De hecho, hasta ser más mayor no me lo he... O sea, no me lo he pasado. De hecho, el colega que lo tenía ya se fue a vivir a otro lado y ya no jugué más al juego. Y ya en la época de los emuladores dije, hostia, esto me lo tengo que pasar, ¿no? Y hostia, sí cuesta, ¿eh? Ya te digo, porque ese sí que no salvas, ni hay passwords ni nada, ¿eh? O sea, ese es de la sentada, directamente. Ese no lo llegué a conocer. Mira, estaba mirando... De esos... tipo de juegos que eran plataformas y golpear al enemigo y todo esto, también tengo ahí el Aladdin, que estaba fijándose, sí, Oscar, claro, que era muy bueno también. Estaba muy bien, aunque al final me acabó gustando más el de Super Nintendo, ¿eh? En algunas cosas. Sí, no, pero vamos, que era difícil porque muchas veces las licencias ya sabéis que son caca, pero ese estaba bien. Estaba muy bien hecho, sí, porque estaba el Dave Perry, el tipo este, el de los de Shiny y demás, el que hizo, el que creó el World Gym, el gusano, este y tal, incluso gusano. Salía él. El ególatra de mierda salía en una escena de estas que hacías un truco y salía su cara, ¡ey, soy Dave Perry! Yo, me importa la mierda, cabrón. Estoy forrado, ¿no? En plan, y realmente estaba muy guay ese juego, sí que llegamos a meterle muchísima caña, porque mi colega este que tenía Eternal Champions también tenía ese juego, y ese era, porque era muy fan de Disney y tal, el tío tenía un montón de juegos de Disney, y ese era cojonudo, que a nivel de gráficos era la leche, pero ahora era difícil... Y de, era bastante chungo, sí, creo. De pegar saltos en plan a ciegas, de a ver a dónde caigo, ¿sabes? Y te tirabas y a ver qué pasaba, ¿no? Pero pues mira, hablando de esos del Disney, ¿te acuerdas de Castle of Illusion? Creo que era así. Eso sí que eran preciosos esos juegos, molaban un montón. Ese estaba muy chulo porque era, te pedías al Pato Donald o a Mickey. Sí. Es verdad. Y eran unas fases así, pues yo qué sé, muy chulas. Eran, ¿cómo decirte? A lo mejor te aparecían las cartas de lo del... Sí, de lo de Alicia. De Alicia. Y te parecía, estabas, pasabas a lo mejor por un, me acuerdo, me parece que por una tarta de gelatina, cosas así, ¿no? Como, como de una pastelería gigante. Estaba muy chulo ese juego. Muy, muy chulo. Era fácil, era bastante fácil. Eso. Claro, ahí ya se veía eso, que eran ya cosas para, o sea, eran juegos ya para críos. Sí, pero aún así yo me molo mucho. Sí, sí, pero que se notaba ya, ya se empezaba a notar que era en plan de, bueno, esto para los chavales, para que no suden tanto. Sí, claro. Y, o sea, un... Pero el Aladdin no, el Aladdin está hecho a mala hostia, realmente. Sí, sí, el Aladdin era chungo, era chungo. Pero sí, el Castle of Illusion, efectivamente, tú cuando jugabas decías, bueno, esto se nota que es para críos, pero aún así mola mogollón. Pero estaba muy chulo por los gráficos, los detalles que tenía, todo eso, sí, más que nada. Sí, era muy, muy de esto, era uno de estos que son artesanía, o sea, a nivel de cómo han diseñado los... Sí. Los escenarios y todo, era la leche ese juego, estaba muy bien. Además, respetaba mucho el nivel gráfico, que era, creo que era el de Mega Drive, ¿era? O era de Mega Drive, ¿no? Este juego también. O sea, o salió también uno para Super Nintendo. Pero había uno que era de Mega Drive, realmente, que, hostia, que veías la diferencia con los otros juegos de Mega Drive, que tenían los colores más apagaditos. Y este veías que le habían sacado muchísimo partido a lo que eran los colores, ¿no? Y se veía realmente bonito. A par, digamos, con un juego de Super Nintendo, ¿no? Que tenía, siempre era como más colorista, ¿no? Que era más... manejaba más de esto, más paleta, digamos, ¿no? Y bueno, ¿qué más? A ver, ¿qué mira, más nos acordamos? Quedan pocos ya. Ya quedan, mira, tres. Pero sí, te voy a decir, el Davis Cup, que era de tenis, ¿ese lo llegaste a jugar? No, ese sí que no lo llegué a jugar. Bueno, ¿no? Es ese... Sí, yo tenía... ¿Te suena o qué? No, yo jugué de tenis. Yo es que hablo menos porque aparte que yo los nombres, yo tenéis una memoria descomunal. Pero yo de tenis sí que había jugado, pero no me acuerdo cuál era. No sé si era este o... Pero había... Yo de tenis jugué a varios, además, no a uno. A varios, pero me mola mucho a mí el rollo de tenis. ¿Por qué este me llamaba la atención? Primero, que me molaba mucho cómo gritaban, que gritaban como en los partidos. O sea, cuando le daban así y le arremetían una hostia. Y luego, había modo tour o algo así, que te cogías a un tenista, tenía un mogollón, nombres inventados, ¿eh? De muchas nacionalidades. Y tenías que empezar desde abajo, ¿no? Exacto. Y haciendo todo el tour de torneos. Exacto, aparecía el mapa del mundo y eso, tú tenías... Sí, sí, sí, sí. Empezabas desde el ranking, desde lo más bajo lo más alto, como lo quieras entender. Eso es. Y tenías... El sponsor te ha dado $10,000 o no sé cuánto. Uh-huh. Y a partir de ahí había una opción de pasar días si querías y te iban saliendo cada día los torneos que había. O podías entrenar, había de decir, entrenas tanto, te cuesta tanto, tal. Los torneos eran reales, es decir, el Open de lo que fuera. Hostia, qué guay, eso ya... Sí, sí, del Reino Unido y tal. Entonces, pues los había más pequeños, los torneos de más baja estofa, digamos, y los había los buenos, ¿no? Y entonces tú con ese dinero pues te inscribías y ganabas X dinero, claro, en función de el torneo que fuera, era más difícil o no, en los partidos. Claro. Y ganabas más o menos dinero y también subías más en el ranking. Es que claro, los torneos iban, porque yo no había lo que eran opens, sí, pero luego estaban los grandes, sí, que eran sí, los sí, grandes sí. LAN, que ahí era más complicado, claro, también. Claro, era más complicado en el ganar. Open podía, tú cuando empezabas podías ir al Open, porque podía ir todo el mundo, creo, y luego en el Grand Slam ya tenías que estar un poco clasificado. Puede ser, ya no me acuerdo, puede es ser, que puede ser. No sé. Ese juego, problema que tenía, claro, partidas muy largas, password, y password no de 6 caracteres, no, de 130. Te equivocabas en una letra a que me pasó sí, ya, más a de ti, una vez. A ti solo, no te jodes. No te partí, ya me hablo el otro. Y luego decía, venga, que voy con esta partida que he jugado. Por eso nunca jugué de en plan serio, porque por la putada esa. Es que era una putada. Venga, que creo que estoy en... Sí. Venga, que ya he pasado 4 torneos y tal y voy bien. ¿Qué va, tío? No, password incorrecto. Yo me cago en sus muertos otra vez. Después sí, de media hora, password incorrecto otra vez. Joder. ¿Qué era esto? ¿Qué es un 1 o...? No, una L sí. Mayúscula o un 1, ¿sabes? En plan, cosas digo así yo, que... Vamos a ver, sabiendo lo importante y lo trascendental que eran los passwords, ¿por qué los copiábamos despacio? No, pero es que, de todas maneras, los passwords yo creo que había veces que debían venir con error. Que debían venir porque con fallo, yo estando ¿verdad? Con mi hermano, te ponías tranquilamente... ¡Qué doble ciego ahí! ¡Uno! Y además iba... ¡Uno! ¡Uno! Ya, seguro sí, uno. Y luego a la hora de meterlo, cuando empezabas a jugarlo, te lo cantaban. ¡Uno! 1. Y aún así lo metías mal, macho, era tremendo. Aquí, sí, era otro mundo, lo del tema password era un mundo. A mí me pasa todavía, con el código web del wifi, todavía me pasa. Cuando hay que reiniciar algo y me lo piden, ¿no? Estoy en casa también, dime cuál es esto, no sé qué, ¿no? Pero que sí, es verdad, era todo un mundo el tema de era ese. Era un mundo, tío, era un mundo aquello. Pero cuando eran un poquito más... Yo pasé una vez, tuve también esa sospecha, en plan, esto genera malas contraseñas. A mí no porque jodas. Cuando fallabas una vez, Rubén, o dos... Joder, ya a la tercera era como que, no, hostia, me lo tomo en serio y lo copio. Lo copio despacio y lo copio. Y luego lo ibas a meter y aquello no iba. Y tú, me cago en Dios, las, pero ¿qué pasa aquí? O sea, había algo que no coincidía. Sí, no sé. Por eso, a ver, yo siempre he sido más partidario de que hay sistemas. Eso a lo mejor son sistemas de password, a lo mejor son más vagos, no lo sé, porque aquí Rubén es el único, es el que sabe programación. A lo mejor son sistemas más vagos, o sea, más fáciles de hacer. Que a lo mejor, yo que sé, un sistema como el del Mega Man, este, de la cuadrícula. Con una bola de un color y de otro, ¿sabes? Ya. Que es más visual, ¿no? Que no te pierdes tanto. Vamos a ver, en el Davis Cup me imagino por qué era tan larga la contraseña, y es que tienes que guardar muchos tipos de variables. Claro, a lo mejor cada cuatro caracteres era una cosa. Claro, en Mega Man lo único era las armas que llevaba él y... Y poco más, ¿no? Claro. Y aquí, en cambio, ¿qué tenías que decir? ¿Qué personaje era? ¿Cuántos torneos habías ganado? ¿Qué ranking? ¿Qué tal? ¿Cuánto dinero te queda? Todo eso está ahí metido, codificado. Claro. Yo qué sé, no sé, pues pifiar, o seríamos nosotros, seguramente. No, hombre, seríamos nosotros, sí. Pero... Sí, ahí, dejándonos la vista. Ahí. Muy, muy guay ese juego, porque además podías protestar. Hostia, es decir, al juez. Cuando de esto que veías, decías, hostias, no sé si ha entrado o no, y les la daba como buena o como mala, vamos, ibas y protestabas. Había replay, con lo cual lo podías mirar primero antes de protestar. Tenías ojo de halcón antes de que tal cosa existiera. Le dabas poco a poco. Mirabas, ha salido, tal, ibas a protestar. Porque es que había que tener cuidado, porque si protestabas mucho a lo McEnroe, te llegaba y te decía un punto de penalización. Y además, claro, molaba mucho las voces y eso, ¿eh? Ya te digo, empezaba, pues eso, fallabas, lo dabas a la red, net, esas cosas. Sí, sí, estaba muy chulo, ese juego estaba muy bueno. Y la verdad es que ahora con el emulador, que se pueden grabar los estados, tendría que jugar. A ver hasta dónde me llega. Ahora ya con el tema de eso de los emuladores, pues siempre puedes... Sí, yo tengo un DVD, con un emulador y todos los juegos de Mega Drive. Me lo bajé del emulador hace mucho tiempo. Incluso le puse una portada... Bueno, lo has visto tú, Oscar. Sí, le puse una portada. O sea, está en una caja de DVD con una portada ahí, con un mosaico de juegos ahí que pone Mega Drive y tal. Lo saqué de marcianitos.net cuando existía esa página. Sí, no, sí, yo también tengo mis cosillas por aquí, incluso... DVDs de estos que están hechos simple, o para PlayStation 2 o cosas así, en plan de, mira, pues aquí tienes el emulador, pero para PlayStation 2 o para Xbox, ¿no? Y bueno, siempre hay tanto en cuanto le das algún tiento al juego, aunque a veces siempre te cabreas y dices, va, voy a hacerlo sin salvar, como hacías antes. Bueno, ¿no? Sí, eso lo harás tú. Ya. Estás muy aburrido, yo no. Bueno, lo hago con la MAME, con los de MAME sí lo hago, de en plan, solo con 5 duros, quiero decir, solo con un crédito, claro, para los jóvenes, solo con un crédito. Sí, solo con 5 duros. Eso es lo que dijimos nosotros con un día que se vino aquí Vicente Vegas también. Se vino y dijo, venga, el Dragon Ninja solo con un crédito. Pim, pam, adiós. Y dijimos, vale, ponle uno más, ¿no? En plan, no duró nada. No, pero, o sea, yo el Ghost and Goblin sí. Claro, es con, que, joder, con pues un crédito cuesta, me llegó eso cuesta. Al... ¿El qué? Que digo, que eso cuesta, de cojones. O sea, no, pues ¿cómo? ese ya lo conté en su día cuando hablamos de las recreativas. Me ha pasado una cosa un poco rara. Juegos que antes, de pequeño, no me llegaba nada a ningún sitio, ahora me llego mogollón de lejos, como el Ghost and Goblins. Yo el Ghost and Goblins no me llegaba nada. Y ahora con 5 duros, como digo yo, me llego hasta el jefe final que no soy capaz. En cambio, otros que me los pulía, como el Doble Dragón y estas cosas, me dan de hostia. Yo no sé. Pues bueno, va, dejemos entonces las sí. Como decíamos, y luego, bueno, ¿tienes alguna cosita más? ¿O? Sí, los dos últimos, que son mitiquísimos. El Flashback y el Another World. Hombre, eso, ¿ves? Iba a colarlos yo por algún lado, eso sí, pero... Verdad, Flashback, que casi más lo jugué en PC, pero sí, Another World lo recuerdo de un amigo que se lo había pillado y era marcianísimo, que era en plan, ¿esto de qué va, tío? Tienes que porque hacer que esto. Porque no sale nada, es decir, no hay ni un marcador de puntos, claro, nada. Claro, esto ahora... Sí, nos parece hasta, yo que sé, hasta minimalista, ¿no? En plan de que ahora ya cualquier de esto te lo hace, ¿no? Pero en aquella época era un juego... Verdad, era un poco hipster, un poco de moderno. de un francés, tal, pero muy, muy, muy, muy famoso. Sí, sí. El Another World era un físico que estaba ahí, de repente había una tormenta y justo estaba en un colisionador de estos. Y mira tú qué casualidad que va y viaja a otro mundo. Y es que empezaba ya que tenías que darle al mando para arriba. Sí. Porque empezabas en un lago. Claro. Y te atrapaban unas. En una. Sí, te atrapaban unas anguilas. Algo así. No, te atrapaban. No sé qué era. Bueno, un monstruo que había ahí. Sí, una especie de. Entonces tenías que nada más empezar, darle para arriba. Y claro, yo hasta que me di cuenta de eso, cuidado. Te digo, ¿qué pasa ya, ahí? No me he enterado de nada. ¿Qué ha pasado aquí? Sí, y sí. Hasta que dijo mi hermano. Era un poco película interactiva en algunas cosas. Era sí. Un poco. O sea, mezclaba el rollo de las. De correr y disparar y demás, pero era como muy peli interactivo. O sea, había momentos en que tenías que saber qué hacer, en qué momento hacerlo y ya. O sea, y luego incluso momentos en los que también tenía mucho rollo puzzle, ¿sabes? De saber cuándo hacer una cosa y tal, pero esos momentos, digamos, en que va a pasar esto y tienes que evitarlo o nada, ¿no? Entonces, ¿sabes? Eso costaba acostumbrarse porque era un juego que era. De hecho, en Flashback, que es la secuela, bueno, secuela espiritual, digamos. Lo bajaron un poquito más, ¿no? El tema de las secuencias peliculeras, sino lo convirtió más en un juego más de plataformas que no. Lo que yo recuerdo, ¿eh? Que era un poquito más. El Flashback era así, más se entendía mejor. Mira, es que como acabé de encontrar. Mirando en Google Imágenes, acabamos de ver un cosplay de Another World, tío. Que ha cogido dos cajas de cartón, ¿no? Sí, señor, exacto. Es algo así. Parece que llevan. Espera, que voy a mirarlo, sí. Momento. Another World, es que ha puesto Oscar Another World, pero bastante sí. Abajo, en Google Imágenes. Está sí. Bastante abajo y poniendo Another World y aparece, tío. Sí. Dos tíos, buenísimo. Uno disfrazado del marciano ese. Sí. Otro, pero sí, parece como que llevan, no sé, como cartón o no sé qué coño se han echado ahí en la cara. Pues sí, no para. Incluso me acuerdo que en su época decían que iban a hacer una peli. ¿De qué? ¿De Another World? Sí, que querían hacer una peli, pero al final no. Pero bueno, algún hipster saldrá por ahí que querrá. Hombre, hacerla, es que ¿no? hasta el final molaba, tío, porque era un final que que no te llevaba a ningún sitio. Es decir, al final salías y ¿qué? Ya está. Sí. Salías de aquella prisión y no sabías nada más. Ese juego se lo acabó mi hermano, pero se lo acabó sin pistas ni nada, ¿eh? Sí. Y cuidado, pues, es que. El dolería, ¿eh? Eso, o sea, porque ahí había momentos que era imposible saber que. Yo dije, yo me voy a dar una vuelta un día por la tarde, dijo él, pues yo me quedo aquí. Sí. Voy a ver si me lo acabo, me cago en la vida, decía él. Que la parte de las cavernas y tal era chunguísima. Sí, y luego te encontraste ahí con los ojos inyectados en sangre. Claro, no, y cuando volví, había... no, cuando volví estaba ahí en el jardín jugando ahí, dándole unas patas al balón. Le dije, pero ¿qué pasó con el Another World? ¿Te rendiste? Y dice, no, sí he avanzado bastante. Pero claro, ya me tuve que tomar dos aspirinas y tal, y tuve que salir porque no era capaz. Porque este era un juego que no había, claro, no había medidor de vida ni nada. No, había marcador de... Si te matabas, si te disparaban, te mataban. O sea, era claro, era la puta vida real, ¿no? Sí, sí. O sea, era en plan, tal cual. Como estuvieras, y, bueno, claro. pues es que ni una puñetera pista en algunos sitios. Dices, bueno, ¿y aquí qué pasa? Aquí me crujen siempre. Y bueno, pues se lo acabó, ¿eh? Mi hermano para eso tenía una paciencia a la hostia. Eso, y aventuras gráficas... Pff, sí, uff, madre mía, y sobre todo aquellas en plan ya tipo Day of the Tentacle, que lo cosas así, que tienen resoluciones ilógicas absolutamente, en plan, sí, de pensar. Pero bueno, sí, bueno, pues mira, ves, Another World fue, es que, y además salió para, tanto para Mega Drive como para Super Nintendo, ¿no? Sí, no, y para PC y para todo, ha salido para todo, todavía lo venden, mira, aquí hay una imagen que sale disponible en Android. En Android, es que, sí. Y, hostia, qué guay, tío, pues ya me lo pillaré. Y hace unos años hicieron una versión HD, vamos, un remake que en realidad era nada, un poco mejor los gráficos y tal, que lo estoy viendo también, sí, aquí es esta imagen de aquí, simples, pero están muy está bien los gráficos, claro. Y que costaba, no sé si 15 euros o algo así, lo vi en el game, lo que pasa es que bueno, yo quedé hasta los huevos ya, no, o sea, yo admito que es muy bueno, pero quedamos negros, de intentar resolver los enigmas, pero sí, nos lo acabamos, pero bueno, es más mérito de mi hermano que mío, nos lo acabamos del tirón, vamos, sin trucos ni nada. Y luego el Flashback, que era un poco desafío total, digamos. Sí, era eso. Me he despertado y no sé quién soy. Estoy en la jungla esta, no sé qué. ¿No? Tenías un arma y venga, ya la. Ese me llegué al final cuando ponías una bomba para matar a los mutantes. Uh-huh. Y tenías que salir, escapar. Bueno, nunca fui capaz de escapar. Entonces yo di el juego por acabado. Digo, mira, los mutantes han muerto. Yo también, pero bueno, es el sacrificio necesario para salvar el planeta. Y fuera, ya está. Pues, tú te autoconvenciste. Sí, sí, ¿no? Que sí, era sí final, me faltaba, ¿no? Esa parte que era escapar, que no era capaz. De... El juego se acaba así, punto. Fin. Y ya está, fin. Y nada. Y luego descubriste que sí, ¿no? Que se podía. Sí, se podía acabar. Dándole al YouTube un día. Ah, bien, bueno, pues, claro. La solución para todo, ¿eh? Claro. La gameplay de no sé qué. La, claro, o sea, el juego, lo más viejo que sea, claro. no, pero, y aún matado lo ha jugado y lo ha grabado. No sé, hoy día no mola tanto, claro, porque hoy día te atascas en algo y yo tengo la tentación. Claro. Yo tengo la tentación y siempre voy. O sea, con estos juegos de Xbox, que los enigmas no son ni la mitad de chungos que hay de aquella. Cuando no encuentro algo, en el Red Dead Redemption, que es el de vaqueros este, sí, que te dan un mapa del tesoro y tal, tienes que buscar a ver dónde está el tesoro. Yo iba al YouTube. ¿Cuántos cojones, no? De todas formas, alguien originalmente llegó y dio con el tesoro, con un par, ¿eh? Hubo por lo menos una persona en el mundo que lo hizo. Sí, ¿no? Ole sus huevos, claro, ¿no? Probablemente esté en un sótano inmovilizado, ¿no? En plan, sentado en una silla, ¿no? Comiendo doritos y tal. Pero, bueno, pues sí, ya vemos eso, que es una época. Y ya yo creo para añadirle un poquito más al tema de los 16 bits, es ya el momento ese de transición, que es como un poco raro, porque tanto en los dos sistemas, o sea, ya no estoy hablando de sistemas japoneses y tal, como la TurboGrafx 16 o cosas así, que los añadidos que se le pusieron, por ejemplo, al tema gráficos tipo CDs o discos duros de proceso y cosas así, hicieron que la vida del sistema pues durara más en Japón y así, pero claro, Japón es otro universo, ya no tiene nada que ver con esto. O sea, sino que... Sí, me voy a Japón, pum, y aparezco ahí, ¿no? En plan, ¿qué hago, no? Una pistola. A lo mejor eran japoneses los marcianos. Sí, pues probablemente, ¿no? Y el tío se había fumado algo. Entonces, el tema es, esos añadidos, ¿no? O sea, las cositas que les querían hacer a la consola más allá, que es lo que pasó con Mega Drive. Ese fue el problema, que primero Mega Drive sacaron como... O sea, el problema, ves, con Super Nintendo lo aprendieron rápido. Super Nintendo dijeron, mira, ¿qué hace? Mega Drive hace un CD. ¿Vale? Pues nosotros le vamos a pedir a Philips que nos haga un cacharro de CD. ¿Qué pasa? Nos entendieron, al final no salió la cosa y dijeron, mira, antes de ponernos y liarnos con esto del CD, es igual, lo dejamos, hay que Sony, en este caso Sony, haga lo que ellos quieran. Entonces Sony acabó haciendo a PlayStation, sí, ¿no? Que fue, sí, fue así, toma fue hostia, ¿no? Pero, claro, o sea, Super Nintendo hacía una cosa que no hacía Mega. O sea, Super Nintendo sí metía mejoras en los juegos, tipo chips de renderizado o de movidas que pusieran, los ponían en el propio cartucho. Cambio, Mega Drive tuvo esa obsesión, sobre todo Sega tenía una obsesión por mejorar el producto, pero en plan muy loco, que había tres modelos de Mega Drive, que bueno, eso más o menos con el tiempo pues lo vas viendo que es normal, porque claro, con el hardware se hace más pequeñito, se puede hacer más pequeñito, replicarlo más pequeño y así pues tienes una consola más pequeñita que más manejable. Yo tuve, ¿no?, la 2, que era más... La 2 es la que tengo yo, que de hecho es la que tengo yo, sí, la de los dos botones rojos y tal. Esa es. Entonces... Luego pero claro, luego ves cosas como aquella cosa que era como una especie de Discman gigante que hizo Mega Drive, que era como el Mega CD, Mega CD con una Mega Drive y con un Discman. Y dices, al igual me voy a llevar esto de Discman, ¿sabes? Me parece un ladrillo de la construcción. El Mega CD lo tenía un amigo, el que precisamente vi por primera vez la Mega Drive, que tenía Sonic, te compró el Mega CD y jugamos al FIFA 95. ¿Y diferencias con el FIFA 95 de Mega Drive normal? Pues que yo recuerde ninguna. Quiero decirte, no había diferencias memorables, con lo cual, ¿para qué compras ese? ¿Sabes? ¿Para qué valía? Claro, es porque es que la tecnología, bueno, aparte de lo que decíamos, que sacaban consolas cambiadas, o sea, como nuevos modos de la propia consola, la Nomad, que era la Mega Drive, aquella que era portátil, que luego tenía unos problemas de batería y de movidas brutal. Pero luego cosas como esto, como el Mega CD, que supongo también la tecnología es que tampoco estaba tan avanzada como para hacer ciertas cosas, ¿no? Y decían eso, que era full motion video, en realidad nada, una ventanita nada, así. Era lo mismo. Caí con una resolución horrible, ¿no? Nada, era lo mismo que tener un cartucho. Para mí, vamos, claro, no había una diferencia. Yo que esperando ahí una diferencia de la hostia cuando lo digo, pero sí es lo mismo. Bueno, a lo mejor en el Sonic, la música. Sí, bueno, vale. Sonic CD y las animaciones y tal. Pero sí, tampoco, es que tampoco tenía mucho más. Juegos, mira, los únicos juegos así realmente que se veía, juegos como el Snatcher este, que este sí que me acuerdo de verlo por ahí, que estaban muy guays esos juegos, que era en plan de, bueno, pues si aquí han sacado, han intentado pues hacer pues el CD, ¿no? O sea, utilizar la capacidad del CD para poner algo. Pero claro, luego veías esos juegos que eran como con gimmick, que era muy en plan, pues como un Dragon's Lair, ¿sabes? Como el Road Blasters o el Time Sleep, creo que se llamaba, que era el de la chica que iba viajando por el tiempo haciendo el tonto. Que eran los típicos juegos de dale al botón y ya está. Sí, interactivos, de dale un botón en el momento X y pasas a la siguiente escena. Que era, entonces, eso, es que... Claro, eso ya, primero ya ese es el primer clavo ya de bueno, lo que se suele decir, el primer clavo en el ataúd ya del rollo de 16 bits de la Mega Drive, y luego ya, obviamente, es el 32X ya, que eso, que yo no hay por dónde cogerlo. El 32X, que son... chaval, que era un complemento que se le ponía, se le ponían en los cartuchos y luego a su vez metías un cartucho en ese chisme y se suponía que eso era de como 32 megas, solo que no, y además tampoco. Sí, sí, era una cosa muy rara, 32 bits se supone, pero era como muy, sí, pues para sacar el Virtua Fighter y cosas así, y el, ¿no? Doom. Pero que luego decías... Claro, el Doom y tal, pero que luego le habían cortado cosas, pues claro. Evidentemente. La memoria que hay en un cartucho es la que hay, ¿no? Entonces, por eso, por ejemplo, Nintendo 64, aunque tuvo bastante éxito, pues yo qué sé, joder, es que capabas muchas cosas metiendo una cosa en un cartucho y no en un CD, ¿no? Pero claro que son cosas de estas que las ves y dices, hostia, es que en su momento sí, yo me acuerdo de, hostia, el Mega CD, no sé qué, luego vi un par de demostraciones, de juegos, o no sé, me acuerdo, si en una de estas tiendas de cómic y tal, y dije, hostia, tío, esto es una puta mierda. Y luego ya lo del 32X... Y además 32X tuvieron un problema gordo, que es que no sé qué coño pensaba marketing de Sega, porque es que tuvieron un problema, que era que ellos sacaron 32X, luego querían sacar una consola que se llamaba Neptune, antes que la Saturn. La Saturn estaba a un año vista, ¿sabes? Y querían sacar una Neptune, que era una consola que es era más, 32X. Es que si mal no recuerdo, la 32X salió y no había juegos para ella. Sí, no había o había muy pocos. Era, me parece que cuando salió no había juegos. Sí, y luego había el combo aquel, que era juegos de CD 32X, si quieres, ¿sabes? En plan, ya que utilizaba los dos, ¿sabes? Y dices, joder, tío, que es lo que sale en el vídeo este del Angry Video Game Nerd, ¿no? Que dice, joder, tío, es como si tuvieras la consola enganchada a un soporte vital, ¿sabes? Es como si la consola estuviera en coma, matadme, por favor, ¿no? La Mega Drive, ¿no? En plan, no dejes que me metan más juegos de mierda, no sé qué, ¿no? Que era en plan eso, para alargar la esperanza de vida, ¿no? A lo mejor eso Nintendo pues tuvo más vistas. Sega empezó a hacerlo mal ahí y luego la Saturn era un... Era bastante pestiño. Era un truñal que... Es que, vamos a ver, he dicho la Genesis, quería decir la... ¿Cómo se llama? La Drive. La siguiente que salió. La Saturn. La Saturn, eso. ¿Dije Saturn o dije Genesis? Bueno, la Saturn. No, la Saturn esta, mira, la Saturn, tenemos aquí, la tenemos aquí también. En esta revista. La Saturn. Resultó que pensaban que, bueno, decían, bueno, estaba por ahí Sony, pero claro, como Sony era novata, dice, va, no van a hacer una consola mejor que la nuestra. Y cuando la vieron, dijeron, hostias, cuando la vieron en acción. Y tuvieron que parar lo que estaban haciendo, ponerle un doble procesador, un procesador, no sé qué movida, bueno, una chapuza. Y menos mal, porque yo estuve a punto de comprarla. Sí, yo me acuerdo todavía de ver alguien con una Saturn. Cuidado, con aquellas cajas, cuando salió la... Con aquellas cajas gigantes, tío. Había un videojuego, me acuerdo, de Dragon Ball, de Saturn, que era horrible, que era un montón de grupos de personajes en pixelotes girando, ¿sabes? En plan, y era... Yo recuerdo que sí, que tenía un colega que tenía... Se pillaba todas las consolas que salían y tal, porque a su padre también le molaba y era en plan, se pillaban las consolas, luego lo típico de luego que... Luego lloraban, ¿no? Pirateaban los juegos y tal, y todo este rollo, ¿no? Entonces, era un poco dealers, ¿no? En este caso, con el tema. Pero yo recuerdo eso de jugar, que era cuando jugaba más a rol, el 96, 97, que jugábamos en casa en Corea, cuando acabábamos del rol, nos íbamos abajo a probar las consolas nuevas que se había pillado y realmente nadie quería la Saturn. O sea, es que era una mierda. O sea, la probamos una semana o algo así y fuera. Aunque tenía juegos que estaban graciosos. Lo que pasa es que es lo que dices, tuvo muchísimos problemas de desarrollo. Incluso querían hacer un Sonic para Saturn que al final ni se hizo. No, mira, que yo en su momento era Sonic Extreme. O sea, imagínate, ya Extreme, ya. O sea, ya es. Ya, ahí lo tienes. Como Sonic Spinball, ¿no? Que era una mierda. Sí, joder, qué malo que era, tío. Era un pinball, pero con Sonic de bola, va. Mira, antes de que. Esto debió ser cuando salió, ¿no? Porque esta revista. Sí, tenemos aquí una revista de cuando salió. Es la Micromanía, la número uno, además, ¿eh? Sí, mira. Micromanía. Sería la de la nueva época, ¿no? Nuevo ni Micromanía. Era justo cuando salían... Mira, es de febrero del 95. Y... Sí, me parece que estas de que ya eran que la Micromanía ya era de tamaño manejable, o sea, que era una revista normal. Sí, no era... Y esta, pues, el reportaje estaría... Y pone, para que veáis, pues esta es... La estamos poniendo como un truño, ¿no? Sobre todo vosotros que la conocéis, pero aquí un poco el resumen del artículo. Sega Enterprise... Una firma ya mítica en el mundo del hardware y el software ha tomado el toro futuro por los cuernos y ha decidido domarlo, abriendo un nuevo horizonte con su Saturn. Una de las más potentes consolas domésticas que se podrán encontrar en el mercado y que hace realidad ese sueño imposible de llevar toda la recreativa a casa. Y hasta es posible que antes de lo que todos pensábamos. Bueno, pues no, ¿no? Además pone 32 bits de verdad. Eso y solo es. Falta que diga entre paréntesis, no como la otra mierda que tenían antes. Sí. No, vamos a ver, me acuerdo... Me la iba a comprar porque, bueno, con la Mega Drive quedé satisfecho. Digo, bueno, pues el siguiente pues qué coño. Pero entonces llegó uno de esos VHS maléficos de la sí, PlayStation a mi casa. Claro, entonces ya lo y, flipaste. Claro, vi aquello y dijimos, bueno, mira, vamos a por la Play. Claro, porque además es que la PlayStation... empezaba a leerse en las revistas, había que leer entre líneas de aquella porque no hablaban claro. Claro. Sí. Que la Sega Saturn igual, ojo. Que no sí. Tal. Yo dije, bueno, pues vamos a comprar. Era un riesgo, porque yo la compré según salió, y aquella no se sabía cuál iba a ganar, por decirlo así. Y fue un riesgo, pero mira, acertamos. Sí, pues estaba recién, sí, no, no, recién salida, por lo que pone aquí. Sí. Porque no fuiste esto... como en la época los que se pillaron el vídeo 2000, no, no. No. Es de febrero, la revista es de febrero y pone que había salido en Japón en octubre del año anterior. Sí. O sea, tampoco que... Navidades. Mucho más, Es que yo creo que salió en Navidades. No sé, quiero recordar. Uh-huh. Salen aquí la Neo Geo CD, que también... Hostia, esta tuvo muchos problemas también esa consola, ¿eh? O sea, porque era... Querían pasar toda la memoria de los juegos a CD y, claro, la tecnología todavía a nivel de cómo se... Esa recuerdo yo de haberla visto, de haberla jugado cuando salió en una de estas tiendas que decía... Y era en plan, ahora sí, la Neo Geo será accesible para todo el mundo, ya no son los juegos súper caros, no sé qué. Pero luego tenía unos tiempos de carga de minutos. O sea, en plan de que tenía problemas de tiempos de carga brutales. Ya, pero mira que la Neo Geo había salido muy bien. Digo, pues la Neo Geo CD pues volverá a arrasar. Y no fue así. Al final ganó la Play, pero de largo contra todos. Porque luego la Nintendo 64 salió demasiado tarde. Y claro. Ya, bueno... Buenos, pero sí, realmente... Claro, ahí se creo que se, o sea, los 32 bits fueron de Sony, está claro. Mira, claro. Me preguntaba Oscar, ¿te acuerdas de la Philips CDI? Hombre, sí, sí. Ya, yo es que era la puta idea. Es de los videojuegos. Es el LaserDisc. Sí, era había salido... Claro, tú veías capturas en las revistas de CDI, decías, joder, qué juegos, claro. Porque, pero era eso, era video CD, era películas, era... Claro. Era una mierda. Y luego, mira, sale aquí, la espera se alarga, Atari Jaguar. Y sale aquí una foto con ese mando de los cojones que parece un batarrang o yo qué coño sé qué es esto, tío. Se lo robaron de la Batcueva a Bruce Wayne, tío. No sé, aquello era lo peor. Y luego ves aquí, hostia, Panasonic 3DO también. En fin, ves aquí auténticas reliquias que sacaron. Claro, que son esa primera generación de las consolas con CD, ¿no? Que todavía no estaba la tecnología aquello, pues... Pues asentada, ¿no? Y claro, pues había cosas que eran horripilantes. Yo ya en aquella época ya me había pasado. De hecho, mi salto no es 8 bits. O sea, es 8 bits a 32 porque entre medio está el PC, en mi caso. Entonces, claro, ya de 16 pasé, aunque jugaba mucho. Pues si no lo habríamos hecho este podcast, no sabría nada de los 16 bits. Pero me pasé al PC y muchos de los juegos que se hallan ya para 3DO, para CDI, todo este rollo, yo ya los tenía para el PC. ¿No? Yeah, entonces, claro... Y se notaba que había problemas gordos con el tema del CD y de cómo se veían las cosas. Que eran no, es que cutre. De vez en cuando salía algún juego en la Super Nintendo, en tal, o sea, en la Super Nintendo, en las Superjuegos y demás de estas consolas. Y veías las capturas y parecía la hostia, pero digo, seguro que... Claro, luego ya lo jugabas y era... Algo falla cuando no la veo por ahí, efectivamente. Claro, claro. No, es verdad, es que eso es verdad. Claro. Porque muchas, toda aquella época de tanto boom así de consolas, yo, mira, tenía la suerte esa de que tenía el colega este que se lo pillaba todo y quedábamos los fines de semana, pero realmente yo en ninguna otra casa había visto ciertas consolas, ya te digo, la Saturn no la había visto en casi ningún lado. Y claro, luego veías que toda la gente empezaba a tener PlayStations y claro, ya decías, bueno, pues esto ya, o sea, ya aquí ya es el toque, ¿no? Y ahí ya fue, pues, lo que tú decías, ¿no? Los piques que había entre Sega y Nintendo, ¿no? Pasó de ser... De Sega Nintendo a Nintendo Sony, Sega un poquito por ahí, ¿no? Ahora está un poco la Xbox y la Play 4, sí, porque claro, ahora la Wii no es competición a nivel técnico, digamos. Sí, y sí, esta es, porque a mí me parece una gilipollas, nunca participé en esas chorradas y nunca participé en esas bobadas y sigo sin participar. Yo tengo la 360, que tú tienes la Play 4, la Play 3, perdón. Sí, sí. La Play 3, sí. Pues, estupendo. Me claro, parece muy bien, cada uno. Ahí fue el, yo creo que es eso, que es el... De los 16 es cuando es la última época, yo creo, de infancia. Es la época adolescente de las consolas, ¿no? Sí. Es en plan, que tiene la edad del pavo. Y se nota que después los juegos eran más adultos también. Sí, también, sí, porque sí, en PlayStation ya... Ahora ya hay de pues todo. Eso, ves un Metal Gear Solid, claro. Ves un... Claro, juegos que en la vida se te habrían pasado que verías en un 16 bits como para el Parapa de Rapper, por ejemplo. Cosas así que dices, esto en la vida lo he visto yo en un en una 16 bits, ¿no? Que eran cosas muy raras, ¿no? O sea, hombre, lo más salvaje que veías de aquella era el Mortal Kombat, que ya aquello era la hostia. Pero claro, era para flipados, sí, para chavales de 14 años, que yo flipaba, sí, sí, que no vas a flipar. Ahí cuando Raiden electrocutaba a Kano y cosas así. Sí, sí. Sí. Pero era esto, que al final es eso, yo creo, para dejar un poco eso del tema 16 bits, pues que realmente era eso, era la época esta de maduración de las consolas, de que la gente estaba empezando, bueno, no estaba empezando, la gente que no jugaba videojuegos, que era bastante más gente que la que ahora, obviamente, pues era que claro, que aquello era, que cómo metían tanta violencia y todos los videojuegos están protagonizados por hombres, no por mujeres, no sé qué, tal y cual, ¿no? Bueno, ahora hay de todo. Machismo. Ahora ya hay por mujeres. ¿Cómo es? ¿Sueña ser, cómo es, esas mierdas? Sí, imagina ser mamá. Eso, ¿no? Imagina ser mamá, ya, ya está. Ahora mucho, ahora ya lo arreglaron, ¿verdad? Imagina, sí, ser, mamá, imagina ser ama de casa. Imagina. Eso es, ahora, sí, sí. Ahora, ya la han arreglado de puta madre. Ahora, no, pero el símil que ha hecho Víctor sí que me gusta, lo de que era como la, ¿no?, la adolescencia de las consolas y tal. Y es cierto que luego... Ahí era como para... Tenías que tener la edad para jugar a esas consolas. Es decir, es por eso a lo mejor cuando nosotros jugábamos sí que no había tíos de 25 o 20 o 30 años jugando a esas consolas, porque los juegos es lo que hablamos. No daban el perfil de juegos adultos en general. Ahora ves en cambio, ahora tú con Xbox o la Play o las que quieras, claro, tienes juegos de adultos. Juegos ahora, que te siguen molando, claro, jugar con 30 y muchos, o 30, claro. De 40 y tantos, claro, con una consola, claro que los ves, de aquella no. De aquella, porque claro, quitando a lo mejor 4 o 5 juegos, bueno, o me da igual, o media docena, pero claro, eran, aparte que por técnicamente, como hemos hablado, no se podía, pues era en otra fin, historia, sí, sí. Gran revista, ¿eh? Esta que estoy viendo aquí, la Virtual Boy sale. Uf, eso sí que fue, madre mía, eso sí que no vi ninguna, no. Ni en Barcelona Centro, que normalmente lo sueles ver todo, ahí no vi nada absolutamente, ni en el mercado de San Antonio, que es donde venden las cosas... Bueno, raras de segunda mano, antiguas, ni de coña he visto jamás un Virtual Boy. O sea, es premio desierto. Atención, fuera, Víctor, ¿no? Atención. Sí. Estoy viendo aquí una tarjeta aceleradora gráfica. Sí. Fabricante, Sablam. ¿Conoces a Sablam? ¿Tú ves a...? Hostia, uno que va, tío. Aceleradora, eso es de la época del Quake ya, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí, no. Es, de hecho, es ranura PCI, vamos. Claro. En fin, y cosas pues como eso, ¿no? Sistemas operativos MS-DOS 6.2, no tengas miedo, Word Perfect, a Word Perfect. que no muerde. Word Perfect, cuidado con su potencia, que puedes poner las cosas en negrita, pero no tengas miedo. Incluso subrayarlas. En fin, qué cosas, tío. Código sin errores. En fin, entonces, claro, si es que en un mundo que avanza tan rápido como el de los videojuegos, la informática y demás, ¿no? Pues yo que sé, cosas de hace 10 años pues nos parecen la risa, bueno, ¿no? Pero claro, es lo que... Tiene más, claro, esto es del 95, tiene casi 20 ya, claro, pero bueno. Claro, así, 20, claro. Cuidado, con errores, para aquellos que comiencen el mundo de C, claro, ¿qué otro lenguaje existía de aquella? Ninguno más. Claro, claro. Java no lo conocía ni Dios, el Python no existía, yo creo, y todo así, solo el C. Si acaso el C más. Pues nada. Sí, sí, pues lo que decíamos, que eso, que es una época, es la época, o sea, para mí la transición realmente de que la gente de la calle empieza a considerar los videojuegos, o sea, la gente que no juega videojuegos empieza a considerar bien los videojuegos, es un pelín más adelante ya, es con los Play 1. Bits, sí. Play 1, ya ven que hay otras cosas, que hay juegos como el Silent Hill, como el, ¿sabes?, como el Resident Evil. Qué grande el Resident Evil, tío. Como el Metal Gear Solid y todo este rollo, que son juegos... Porque son inmersivos, que son como pelis, ¿no? Que ya había habido intentos antes en los 16 bits, obviamente, pero claro, la tecnología es... No daba, limitada. Es que es eso, claro, no daba. Claro. Y el público, el target, pues no éramos... Pues éramos nosotros que queríamos jugar a plataformas y disparitos y movidas y tal, y claro, no había pues un target pues para hacer unas cosas más adultas, teniendo técnicamente en cuenta que tampoco, como digo, la tecnología tampoco acompañaba, ¿no? Mira, y eso es un poco... Pues lo que podemos sacar incluso, ¿no? Sí. Para Play 1, ¿ves? También tuve yo el Broken Sword, pero ese era para mi hermano. Es que ese tipo de juegos que eran aventuras gráficas, yo con eso nunca pude y se lo acabó. Mi hermano para eso era la hostia. Ahora, juegos tipo Doom y tal, era un paquete. No. De hecho, es el día de hoy que no juega porque se pierde, no se entiende, ¿no? Eso de manejar una mano el teclado y otro el ratón, no. Lo lleva muy mal. En fin, clásico, sí, sí. Pues nada, bueno, vamos acabando. Pues nada, yo sí, ¿no? Pues nada, sí, porque hemos dado un resumen amplio, sobre todo vosotros dos que sois más, en esa época erais más jugones que yo, y tenéis más, y tenéis sobre todo también más memoria. Tenemos esa piel tan blanca y esa piel que parece marfil, no salía a la calle, ¿no? Y nada, pues nada, pues eso, que llevamos pues, prácticamente casi 2 horas. Pues volvemos sí. otra vez a nuestros, ¿no? Al horario, después del último podcast que era más lento. Y nada más que... Más corto, más que más lento. O sea, más lento, perdón, más corto, estaba más lento. Nacho, sí. Nacho, más lento, Nacho, más lento. Bueno, estoy pues no sé qué, ¿no? Estás bueno. Aquí en Valencia. Bueno, va, y, coña y nada, y que bueno, como este podcast le voy a poner a Rubén a trabajar ya, porque queda de vacaciones mañana, pues esperemos que hoy es jueves, pues la semana sí. que viene estará colgado. No, hombre, y como mañana. Estará colgado pues antes de Navidades, pues aprovecharemos para felicitar estas fechas, ¿verdad? Pues sí. Y no podíamos faltar tampoco a la cita navideña, llevamos haciéndolo desde que empezó el podcast y pues este año hemos... querido también que tengáis programa para... Es que a mí esta época ahora. Me recuerda a la Navidad, porque es sí. que fue cuando lo compré y era cuando compraba los juegos, claro. realmente. Podía comprar algún juego durante el año, pero llegaba Navidad y un par de ellos caían, entonces... Claro, eso, los videojuegos son la Navidad, realmente, o sea, porque... Efectivamente, todos saben la vida, lo decía. Fue lo que le regalaron los Reyes Magos al Niño Jesús. Una claro. Por eso los videojuegos son la Navidad. Claro, son la Navidad, ¿no? Toma, niño, claro. Toma, niño, incienso, oro, incienso y un Atari, ¿no? Claro. Atari 2600, ¿no? A ti, ¿no? El resto ya pues son adornos. No, pero ¿no? ya está, es la frase del podcast. Los videojuegos son la Navidad. Claro, la Navidad. Ese es el resumen mejor que has podido hacer. Más, ese es el nombre del título que lo voy a poner. Venga. El título que voy a poner al podcast es Los videojuegos son la Navidad. Ahí está. Entonces, nada, eso, que por mi parte, eso, que ustedes lo pasen muy bien y que tengan una, como se suele decir, una salida y entrada de año lo mejor posible, que se cumplan todos vuestros deseos y todas esas mierdas que espero, porque a mí en la Navidad no es que sea una época que me agraden demasiado, pero bueno, entiendo que haya gente que le gusta y pues no, bueno, buenos deseos, sí, y que todo nos vaya mejor yo a todos. Espero que el año también. 2013 vaya mejor que el 2012. Ya es que si va peor es difícil. No mientes a la bicha. Y nada más, chicos, si queréis decir algo antes de despedir, pues vuestros bueno, son los nada. Micros. Nada, no. No sé, doy spam un poco, spam tardío, yo qué sé, pues nada, chicos, pues podéis estar, como sabéis, cada mes estoy en ninjaversuscomando.wordpress.com, ya sabéis, con reseñas de cine y acción, de artes marciales, hacemos también Loco Hong Kong, que es, nos vemos una peli de Hong Kong y nos partimos la caja y luego hablamos verdad, de ella. Que no lo había dicho. Y luego, pues también estoy en lachozajr.blogspot.com.es o no sé qué coño es, pero bueno. Joder, que no sabes tú. Sí, no, porque le han puesto el es, este raro. Y en la choza de JR, pues nada, también cada 2 semanas hablo de juegos de rol, de los de verdad, los que decía Rubén, ¿eh? No de los de hubs, de estos de números y subir niveles, no, de los de sentarse en una mesa. Y luego también pues estamos cada 15 días en vuelo180.es, este es más fácil, estoy ahí con mis compañeros, pues nada, con el acelerador de paridas, ya sabéis, lo de siempre. Sí, tus compañeros, por cierto, Víctor, que antes no lo dije, se me fue, tus compañeros que son Wallywick y Vicente Vega. Eso es. Todo Vs, todos son Vs, todo aquí. O sea, es la fiesta, la orgía de las Vs. Así que bueno, pues nada, chicos, yo ya me despido también de la audiencia. Y bueno, buenas fiestas para todos, entrada, salida de año, perfecto, que lo paséis guay. Y si os apuntáis al gimnasio, por favor, pues que sea más de un mes, ¿vale? Eso, no, yo cuando me he apuntado era más de un mes y lo dejé porque no me tenía un duro para el bono. No lo sí, pero ya. Entiendo por dónde va Víctor. Sí, perfectamente. No, sí. Lo del día uno dejo de fumar, me apunto al gimnasio y todas estas cosas, ¿verdad? Sí. Y... sí. Ahí está. Pues yo, bueno, eso que es luego, no, digo que la gente hace sus propósitos y luego nadie los cumple, pero exacto. Bueno, eso es. Hombre, alguno habrá. Pero vamos, no es la norma. En fin, bueno. Pues nada más, entonces, que nada, desde aquí también saludos para Nacho, que como decíamos al principio no va a poder con nosotros, y nada, que pues ya en enero pues volveremos con otro programa, no sabemos de qué, tenemos varias ideas, es verdad que estamos ahora creativamente, tenemos ahí ideas en la recámara, que es lo que nunca. Sí, lo que somos nunca. Prolíficos. Y aquí el amigo VCR, como es ya prácticamente de la casa, es un miembro más de Decadencia, pues bueno, también le vamos pero, a... como el Caballero Luna, sí. Estaba ahí en Los Vengadores, ¿no? Pero nunca venía. O sea, en las redes sociales... El Caballero Luna, tío, eso no lo conozco yo. Es el Batman de la Marvel, pero... Madre mía, un día tenemos que, ya se lo dije a Nacho, un podcast de superhéroes, ya hablaremos. Ya hablaremos. Pues, de las adaptaciones de las pelis, porque... Pues también... yo, si quieres, ya he recogido el guante ahí. Pues ya está, pues entonces será otro más, Víctor, Pero más. Pero tenemos que reunirnos varios, ya lo he pensado, porque sí. yo, y voy a hacer un protesto ahí, que con mi superhéroe favorito, que siempre ha sido Spider-Man, que me fastidia que hayan vuelto a hacer otra saga, otra mierda esta, porque si no se les caducaban los derechos o no sé qué. Y otra vez vuelta con lo del tío Ben que muere, que no sé qué, anda ya. Sí, sí, estoy de los orígenes ya. Bueno, mira, vamos a dejarlo. Lo dejamos esto para otro es, día. Este es la pequeña perla, es el teaser del podcast de superhéroes. Estoy hasta los huevos de los orígenes, basta ya. O sea, no quiero saber más veces por que el planeta Krypto explotó, basta. O sea, ya lo Vas a saber otra vez más, me temo, o no sé. Sí, porque sí, esta peli que va a salir ahora, no sé yo. En fin. No sé, no sé. Bueno, va, pues nada, chicos, yo me despido. El Caballero Luna se va, a surcar los tejados. Que como decíamos, estará Víctor con nosotros también, ya os diremos cuándo, eso será sorpresa y nada más. Bueno. Que aquí finaliza el podcast 32 y lo dicho, que lo pasen ustedes bien y nos volvemos a escuchar en enero. Bye bye. Chao. Bien, ahora voy a salir. No dudaré en matar a quien vea afuera. Y si alguien se atreve a dispararme, además de matarle a él, mataré a su esposa y a sus amigos. Y quemaré su maldita casa. Estáis avisados. Y otra cosa, no se os ocurra maltratar a ninguna otra puta. Porque volveré y os mataré a todos, hijos de perra. Things apart, feels like forever.